podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack house blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al podcast número 13 de Comiqueando, en el que, tal como anunciamos en la web, vamos a celebrar junto a Andrés y Diego Acorsi los 15 años de la revista Comiqueando. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo les va? Bueno, estábamos hablando recién fuera del aire un poco de lo que era la prehistoria, ¿no?, de la revista Comiqueando. Cuando Comiqueando no era revista, sino fanzine. Fanzine. ¿Cuándo, un poco, cómo empezó? ¿Cuál fue la génesis, ¿no?, de armar un fanzine acerca de historietas? A ver, nos tenemos que remontar a mediados de los 80, cuando los comiqueros en la Argentina éramos muy, muy pocos y muy, muy marginados, ¿viste?, condenados a un microgueto dentro del gueto del gueto del gueto, un submundo del submundo. Dentro de ese panorama, de casualidad, en el año 85, paseando por Corrientes, encontramos un fanzine que se llamaba Fandom, que era de información sobre cómics, así fotocopiado, bien berreta en el diseño, que lo hacía un tipo que se llamaba Claudio Rubin. Era un psicólogo social, un tipo estudioso, muy capo. Lo pudimos conocer, nos dio la rebola, qué sé yo, muy buena onda. Y al mismo tiempo también salía, o empezaba a salir, otro fanzine que se llamaba ACFAC, o Kafka al revés, que es el que hacían otro grupúsculo de tres amigos comiqueros, que eran Fernando García, Hernán Ostuni y Ricardo García, el hermano de Fernando. Y también eran artículos así muy extensos, con entrevistas y mucha investigación sobre historietas, sobre todo clásica. Y nada, nos conocimos, viste, los pocos fans que había, rápidamente nos se contactaban. Nos contactábamos los unos a los otros, nos prestábamos revistas, viste, nos prestábamos cosas que uno tenía y el otro no. Era un movimiento chiquito, pero bastante solidario, digamos, muy grassroots, como dirían los yankees. Y para esa época llevaba muy, muy poco material que, digamos, era novedad. Había algunas cosas de España en los kioscos de la Avenida Corrientes, pero no existían las yankees, casi no llegaban brasileras. Todavía llegaban muy poquitas cosas de Novaro, republicando cosas viejas. Y da para esos dos años, en el, si no me equivoco, en el 84, 85, que Andrés viaja a Estados Unidos y de caradura para saludar en la redacción de DC y le regalan un montón de revistas, incluidas La Crisis 1 y 2, que nos voló la peluca a todos. Y en base a, che, Andrés, vos que leíste La Crisis, escribite una nota, publica la primera nota en la Fandom. Entonces, habiendo leído dos números, ¿no?, de una serie de dos, pero bueno, era mucho más que lo que había leído todo el resto. Los interrumpo porque justo me mandó un mail Diego Araya, en donde, bueno, desde Chile, que agradece por todo y saluda, y justamente decía que había escrito que mi pregunta era que no sabía dónde había leído que Diego o Andrés habían andado por Estados Unidos de chicos y que habían ido por DC y que les habían regalado un montón de historietas. Y que quería bien que se playen esa anécdota. Eso, es verdad, eso es verdad. Eso fue en diciembre de 1984 o enero del 85. Enero del 85. Yo tenía 16 años, acababa de terminar la secundaria y bueno, tuve la posibilidad de ir a estudiar inglés a una universidad yankee que estaba cerca de Nueva York. Entonces me escapaba para ir a los museos y a recorrer la ciudad y un día me metí en las oficinas de DC, me atendieron, me dieron bola y para sacarme de encima, para que ya no hinchara más, me regalaron un paquete con un montón de cómics y entre ellos estaban los números 1 y 2 de Crisis y nada, y un montón de cómics más que no entendía, a veces ponían capítulos sueltos de sagas, claro, y cosas. Se cagaban de risa cuando les dije cuáles eran las últimas que habíamos leído nosotros acá, ¿viste? Porque acá llegaba con suerte alguna cosa, como decía Diego, de Novaro, ¿viste?, muy atrasado respecto de la publicación americana, pero sí, es verdad, eso es verdad. Bueno, entonces, ahora digo, más allá de esos fanzines, ¿ustedes tenían acceso a algún otro tipo de revista de información, de historietas, así, que hayan ojeado, no, que hayan podido pispear? No, cuando empezamos con la Comiqueando Fanzine, no. Ya avanzada la Comiqueando Fanzine, tuvimos Tony Torres, que era amigo nuestro, pegaba onda con Ricardo Villagrán, ¿te acordás? Que en su estudio tenía algunas Amazing Heroes y algunas revistas americanas sobre cómics. Pero revistas de información no habíamos visto. Sabíamos que había un fanzine argentino que lo hacía un grupo de gente que se contactaba entre ellos por carta. ¿Te acordás de Luis Rosales, que falleció hace poquito? Sí, y también para gente que colaboraba en la Scorpio. Ya para el 87, o sea, también empezado el fanzine, empezamos a pedir revistas a alguna comiquería yankee y milagrosamente llegaban cajas de revistas con novedades, sobre todo porque queríamos saber cómo seguía Crisis, que era lo que nos sacudía el universo en ese momento. Y Dark Knight también. Dark Knight estábamos alzados. Entonces queríamos ver cómo iban esas cosas. Entonces, con solamente ver qué estaba pasando en las revistas, ya teníamos noticias para contar, porque nadie sabía absolutamente nada de lo que pasaba allá. Claro, nadie estaba actualizado con respecto de lo que estaba pasando en simultáneo. Bueno, ya. ¿Conocías a alguien que viajaba a España? Bueno, tráeme los números nuevos de Metal Hurlant, de Zona 84, cualquier cosa, para contar qué series están publicando, qué material está saliendo afuera, porque ya no llegaba todo muy a los premios, o no llegaba. Un amigo que viajó a Nueva York nos trajo el número uno de Man of Steel de Byrne, y chao, era la revolución del... X-Factor número uno, ¿te acordás? O sea que... Para cuando se iban a hacer el fanzine, prácticamente salieron sin ningún tipo de base, no, de modelo. Era re cabeza. Con el correr de los números nos íbamos dando cuenta que había que hacer cierta cantidad de columnas por página, que había que poner títulos, que había que hacer cosas. Nosotros cuando empezamos no teníamos la menor idea. Nuestro único, como no te diría modelo, pero referencia, era la Fandom, que el diseñada era un desastre. Lo que pasa es que justo Fandom y ACFAC dejaron de salir al mismo tiempo, tipo en abril o mayo del 86. Entonces ahí se produjo un bache, ¿viste? Dijimos, che, no hay nada. De pronto, de tener dos fanzines que más o menos te informaban, pasamos a no tener nada. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo nosotros. Y nosotros, ¿viste? Éramos un boludo de 18 y dos de 17. Era la nada misma. No teníamos ninguna experiencia. Habíamos escrito artículos en periódicos del colegio, en el secundario, ¿viste? De hecho, Diego y Rafa estaban en el secundario todavía. Nada, era re... Claro, salieron así. Improvisado, con lo que teníamos a mano... Y sin nada para tomar de modelo, ni sin saber nada. Vos ves los originales del fanzine y son pegadas con boligoma, escrito a máquina de escribir, recortadas las tiras de máquina de escribir, pegadas. Sí. Algún título con letra set poníamos, ¿viste? Estamos hablando de 1986, pendejos de 18 años, ¿viste? Casi no existía la fotocopiadora en esa época. Era muy raro ir a sacar fotocopias. De ese fanzine, ¿cuántos estaban trabajando ahí? Cuando lo ¿Cuánta empezaron? Gente lo hacíamos? Claro, ¿cuántos eran? Primero tres. Rafa de la Iglesia y nosotros dos. ¿Y después? Después se sumaron algunos más que colaboraban ocasionalmente. Axel Kuchevaski, con 12 añitos, escribió su primera nota ahí. Sí, de cine bizarro, ¿sí? Sí. Y después no me acuerdo cuánta gente más. No, amigos dibujantes nos hacían alguna tapa. Publicábamos pequeños cuentos de una página donde ahí convocábamos a gente amiga que escribía cuentos y cosas. Y poníamos cuentitos. Y empezaron las historietas del Tocris, dibujada por Tony Torres, que también eran desastrosas, pero como era amigo nuestro y nosotros. No era que no, más allá de si nos gustaba o no, era algo especialmente hecho para nosotros. Claro. Tenemos una historieta inédita. Lo cual conectaba también un poco con la movida de fanzines de historieta que había en ese momento en Buenos Aires, ¿no? En el 86 y 87 hubo una movida importante de fanzines a la que Comiqueando un poco se sumó, ¿entendés? ¿Cuánto tiempo duró el fanzine? Un año. El primer número salió en septiembre del 86. Y el 11 en septiembre del 87. Número doble. Y más o menos, ¿cuántas copias hacían de ese fanzine y por dónde lo distribuían en ese momento? Habíamos unas 120, 150 ejemplares. Y terminamos con 200 o un poquito más. Pero... Sí, alrededor de 150. El promedio habrá sido 150 ejemplares. Y lo vendíamos en el Parque Rivadavia, mano a mano, en un par de librerías del centro, que eran en Telequia, en Premier, los mismos kioscos de Corrientes donde habíamos visto la Fandom nosotros. Ahí la poníamos. Sí, mirá, ¿te acordás que vos venías en la librería Documenta? Y después los amigos, tías, primos, algunos compañeros del secundario. Rafa y Diego estaban en el secundario, entonces le vendían a los compañeros del colegio. Que no la leían, nos daban el pesito, el austral, no sé lo que valía, la tiraban a la basura. Así se vendían. Y hoy, bueno, y le metimos, ¿te acuerdas en un momento una librería de Tucumán? Que nos compró un montón. Cinco. No, cinco de cada ejemplar, de cada número, y ya teníamos como ocho publicados. Hoy obviamente son inconseguibles, no anda a buscarlos. Yo si los encuentro los quemo porque no me causa ninguna gracia que eso se difunda. Mr. X subió a la web unos cuantos. Sí, no sé si todos, pero unos cuantos subió a la web. Yo los pude ver varios de ahí, están por lo menos hay 6, 7 números. Sí, de ya están agarrado. Inmortalizados. Sí. Y ahora digo, cuando armaban cada número, ¿había algún criterio? ¿Trataban de ocupar diferentes? Y bueno, vamos a dedicarle un poco a DC, un poco al cómico. Lo que ya teníamos esto. Casi seguro era las secciones y más o menos importancia de notas. O sea, esta nota puede ocupar tanto. Y de no haber nada especial, era simplemente ver cómo lo llenamos. Y ahí desde ahí más o menos una manía de Andrés que es que sea equilibrado. O sea, no puede ser todo DC, no puede ser todo superhéroes, no puede ser todo cómic argentino. Tenía que haber un poquito de todo como para poder interesar a más gente. Una especie de idea de marketing. O sea, si hablamos solamente de Batman y a vos no te gusta Batman, no la vas a comprar. Pero si además de Batman hablamos de, suponete, Robotech, como puede ser la Comiquendo Revista 2, bueno, ahí ya tenés un público totalmente diferente y son dos bocas que te pueden comprar la revista. Entonces, con esa idea de equilibrio y balance... Igual no tenía, varias de las cosas que después tuvo la Comiqueando Revista, que era todo lo de manga, que no aparecía, no había cómic ponja en ninguna de sus formas, y no había animación, era solo historieta. Después fuimos sumando esas variantes. Y otra cosa que estuvo buena fue cuando empezamos a movernos para conseguir entrevistas, ¿entendés? Tuvimos la posibilidad de publicar entrevistas, bueno, con Ricardo Villagrán, que le hizo Tony, después entrevistamos al viejo Brecha, a Quino, a Fontana Rosa... en un fanzine croto de 130 ejemplares, y los tipos igual se prestaban. Creo eso te habla de lo grosos que son. Una Hugo Pratt, creo que publicamos. Una Hugo Pratt que fue choreada de un diario español. Un amigo que viajó a España trajo recortado un suplemento, una entrevista que le habían hecho a Pratt para un diario de España. Y dijo, sí. Che, toma, nosotros la publicamos diciendo que no, la había hecho alguien para nosotros. Sí. Ahora, algo que me llamó la atención del fanzine. Eran Foxys. Sí. No, y que veo que después no prosiguió fue esa pequeña sección en donde hablaban un poco de cine, de alguna banda, que era, creo, no solo el cómic vive el hombre, era... Claro, porque éramos adolescentes. Después nos dimos cuenta que hay cosas que da para mezclar y cosas que no da para mezclar. Sí. Que nunca te van a entrar a las páginas para poner todo si hablas de literatura, de ciencia ficción, de cine, de música. O sea, ya tenés que hacer la 1320, ¿entendés? Tenés que hacerlo. Ponés el repost, claro. No, y aparte, en un primer momento, cuando pensamos la Comiqueando Revista en la sección Cebamiento Infinito, dijimos, bueno, acá van a ser secciones que vayan rotando, puede ser rol, cartas, muñecos, música, incluso creo que en el número 1 o 2 hay una. Los dos primeros tienen notas de música. Hay algo. Pero después es como que fue decantando solo por lo que más importaba. Por lo que vendían las comiquerías, terminó siendo, ¿entendés? Cuando las comiquerías impusieron la fórmula de muñequito, figurita, rol, cartas, bueno, nosotros nos subamos a esa. Porque también, viste, era cuidar al auspiciante en un punto. Bueno, cuando el número 11 fue el último de Comiqueando Fanzine. Exacto. Que salió... En septiembre del 87. Bueno. Que es exactamente el mismo mes en el que salen mis primeros trabajos en la Scorpio. Sí. O sea, el mismo mes en el que empiezo a trabajar profesionalmente en la revista Scorpio. Pero primero, para yo te pregunto, sí. El fanzine cierra no porque no fuera mal ni porque estuviéramos casados, claro, sino a eso porque iba. A Andrés se empezó a mover, contactado con una empresa que le había prometido que la revista el fanzine estaba bueno como para convertirlo en revista. Pero para poder sacarlo como revista había que cerrar el fanzine y empezar a trabajar en serio en la revista. Entonces, creyendo esa promesa de un editor garca, cerramos el fanzine diciendo vamos a volver. Y bueno. No, y a todo color. Estamos armando un piloto para sacar una revista a todo color en una editorial que publicaba una revista de fútbol. Que en su pero de hecho, para 1987 cualquier cosa relacionada con la historieta era un suicidio, porque la historieta era un gueto minúsculo. Exactamente. Minúsculo. Claro, porque claro, justamente por lo que comentaban recién, no había un mercado de lectores bien nutrido y bien consolidado. No, en esa época lo único que más o menos se vendía era Columba, que estaba en caída, Scorpio, que estaba en caída, La Fierro, que... estaba en el tope, pero a los pocos años empezaría a caer. Y no mucho más. Bueno, entonces eso se pinchó. Y ahí, bueno, vos, Andrés, empezaste en Scorpio. Claro, ahí cerramos el fanzine, pero diciendo, ojo, no sale más el fanzine. No es que un día la gente la fue a buscar y no la encontró. Claro. Bueno, este es el claro, último avisando número. Avisando lo que exacto, pensaban que es ustedes... Es el último número, es un número especial, con más páginas, qué sé yo, de la despedida de Comiqueando. Y algún día vamos a volver. Y bueno, y ahí yo empiezo en la Scorpio. Al año y medio sale la Comic Magazine, donde me reencuentro con Ostuni y García, de la vieja camada fanzinera del 86. Después, bueno, empiezan a aparecer más proyectos en los que empezamos a laburar. En el medio, en el año 90, Rafa y yo entramos a Editorial Perfil a trabajar para la sección de cómics. Después se incorpora Diego al equipo, como ya estábamos muy desbordados de trabajo. Paralelamente, Diego trabaja con el equipo de Macu Mazuka en toda la movida que fue el Batman Club. ¿Te acordás que en un momento tenía un programa de radio de Macu, un programa de tele? De lunes a lunes. Un show en vivo, una cosa de loco. Eso fue más o menos en el 90. Claro, por ahí. Principios del 90. Fin del 89, principio del 90. Claro, o sea que de alguna manera los dos andaban, seguían metidos en toda la movida, digo. Sí, sí, laburando mucho. Y paralelamente estudiábamos. Claro. Claro, paralelamente estudiábamos. Después, en el año 93, más o menos, cuando ya estábamos bastante consolidados en perfil, empezamos a colaborar en el CIE de Clarín también, primero Rafa y después nos sumamos nosotros. Y hoy, es como que todo ese tiempo, entre el 87 cuando cierra el fanzine y el 94 cuando sale la Comiqueando Revista, fue como la época en la que nosotros nos preparamos para hacer una revista. Se fogearon. Nos fogueamos para hacer una revista. Diego recién contaba de un proyecto que presentó como una tesina en la facultad, que se puede desarrollar un poquito. Sí, para recibirme de comunicador social tenía que presentar una tesina que era un medio de comunicación. Había que entregar un programa de radio, un diario. Yo dije, bueno, lo mismo que voy a y con lo que hinché durante toda la carrera, una revista de información sobre cómics, que era lo mío, lo que yo sabía hacer. Y bueno, presenté el proyecto, que no me acuerdo si no se llamaba Comiqueando, me parece que sí. Creo que sí. Hice otro proyecto durante la carrera que se llama ADN, que era Corsi, Diego, Nicolás, que también era una revista sobre cómics, pero bueno, para la tesina creo que se llamaba Comiqueando, y ya la hice usando las computadoras. Yo en esa época laburaba en Record, así que usé las computadoras de Record, que ya tenía más noción del diseño, con CorelDRAW. Claro, ya quedó estaba un upgrade. Claro, ya no era con letras Z recortando. Con la boligoma. Paco pega. Claro. Entonces, quedó muy linda y me gustó mucho y me saqué muy buena nota y todos los que vieron el proyecto les gustó mucho, les parecía muy interesante. Había escrito una nota sobre los derechos del Eternauta, o sea, cosas que no eran solamente información, metía mucha opinión. Claro, había investigación. Claro, era como una especie de, loco, la historieta no es solamente contarte contra quién pelea Batman, ¿entendés? La historieta daba para un montón y nosotros nos dimos cuenta de eso. Y además nos dábamos cuenta que, tanto desde las revistas de perfil, desde la Scorpio, la gente quería información. Cualquier cosa que les ponías, querían más, y querían más, y querían saber. Y había una necesidad de saber, y de enterarse, y de compartir, y de saber qué estaba pasando con todo al mismo tiempo en el mundo. Y empezaba a llegar tanto material que todos querían más. Entonces dijimos, bueno, si no hay más espacio dentro de perfil, no hay más espacio dentro de récord, inventemos nuestro propio espacio. Esos son los incubation years, ¿viste? Como en Grendel, ¿viste? Que tiene una época, los años de la incubación. Bueno, esos son los años de la incubación, en los que pasamos de ser adolescentes granulientos y pajeros a ser pibes de 20 y pico granulientos y pajeros, que seguíamos teniendo la misma idea, ¿viste? Que era hacer bien una revista sobre cómic. Y después, en el año 94, surgió la posibilidad. Por dos motivos. Primero, por lo que decía recién Diego, cada vez que agregábamos una sección de texto en los cómics de perfil, la gente pedía más. Dijimos, pará, llega un punto en el que por ahí es viable una revista que solo tenga texto sobre cómics. Y por el otro lado, a diferencia de todo lo que venía pasando durante todos los 80 y esa primera partecita de los 90, llegamos al punto en el que la oferta superó a la demanda. ¿Entendés? Hasta ese punto era todo demanda y poquísima oferta. Cualquier mierda que aparecía, íbamos todos y nos la comprábamos sin preguntar qué es, cuándo sale el próximo número, si está bueno, si no está bueno, nada. Ahora, para el 94 ya tenías comiquerías, canales de cable que solo daban dibujos animados. Bueno, había como una gran oferta de series para mirar, de películas, de cómics para comprarse, y ya era bastante claro que nadie, por más que se lo propusiera, podía comprar y leer todo lo que se estaban ofreciendo. Entonces empezó a ser necesaria la brújula. ¿Entendés? Alguien que te oriente hacia el mejor sector de toda esa enorme oferta. Y ahí es donde nos cuajó la idea de la Comiqueando. Me acuerdo que lo hablamos con Diego en enero del 94, por primera vez. Hicimos unos esquemitas que yo después cada uno se fue de vacaciones a distintos lugares con la consigna de volver de las vacaciones a charlar sobre un proyecto en serio de revista. ¿Recordás? Y la queríamos sacar en abril del 94, después se fue demorando por nuestra propia inexperiencia en materia de edición, del trato con las imprentas, con los diseñadores, etcétera, y terminó saliendo el 13 de mayo del 94. ¿Cómo fue concretar eso? Digo, ¿buscaron a los viejos redactores capaz que habían colaborado en el panel? No había viejos redactores. No, la vieja escuela. Lo que pasa es que durante los incubation years, como dice él, nos hicimos amigos de un montón de comiqueros que sabían mucho, que eran... Primero eran amigos, y después eran comiqueros, y después eran escritores o periodistas. Entonces, pero principalmente era gente con la que nos llevábamos muy bien, que sabían, que charlábamos, y había veces que las charlas eran, loco, esto hay que grabarlo y publicarlo, decíamos. Porque bueno, las charlas en el parque salen de ahí. Claro, las charlas en el parque salen de ahí. Salen de un grupito de amigos que nos juntábamos a jugar al tute y a hablar pelotudeces de cómics y sus aledaños en el Parque Rivadavia. Y además, nos habíamos hecho amigos de un montón de profesionales. De Kika Alcatena, de Sanoto, del Loco Barreiro, de gente que veíamos todos los días en la redacción de Scorpio, o en las, entre comillas, convenciones o reuniones, o en el parque. Entonces, esa misma gente nos alentaba, nos decía, loco, ustedes saben mucho, ¿por qué no escriben? Estaría bueno difundirlo. O sea que realmente el panorama era inmejorable, porque por un lado, la situación en Argentina ya era otra, ustedes ya se habían fogueado, ya conocían profesionales, ya conocían gente que se podía copar a escribir. ¿Cómo armaron? Digo, después de esas vacaciones donde dijeron, bueno, vamos a volver, digo, ¿qué fue lo de que dijeron? Esto tiene que estar, esto no, esto sí. Digo, ¿con qué criterio empezaron a armar de una manera más formal primero, la revista? Primero, creo yo, fue rescatar o replantear la Comiqueando Fanzine, qué sirve y qué no de lo que hacíamos. ¿Qué servía de lo del 86? ¿Qué cosas podríamos trasladar y cuáles no? Por ejemplo, Comic Clips, se siguió llamando Comic Clips. Claro. O sea, el primer Comic Clips es de 1986 y sigue existiendo hoy en nuestra página web. O sea, y el primer Comic Clip es de 1986. O sea, nunca cambió esa idea de que tenía que estar Comic Clip. Sí. Invocamos el espíritu de la mulita que hacía una especie de pseudo historieta en el fanzine y dijo, no, estoy retirado, llamen al Dr. Mule. Dijimos, bueno, tiene que haber alguien que represente ese espíritu de la mala leche, sí, de la rebeldía, del me cago en todos. Como estaba la mulita tirando mala onda en el fanzine, dijimos, tiene que estar, ¿entendés? Y bueno, la otra idea era, que nos alentaba mucho, era el éxito de los cómics de perfil y que supuestamente íbamos a tener con nosotros a Gerund, a Sarasa, a Ras Comics. Estaban todos, firmaron contrato, pero un día en perfil lo apretan a Rafael Iglesias y dicen, no, los personajes son nuestros. ¿Cómo que los personajes son nuestros? Pero los que escribimos somos nosotros. No, pero aparecen en las revistas de perfil. Son escritos, pero Rafa dice, pero si el que cobra el sueldo soy yo, no existen, son personajes míos. No, son personajes míos. No importa. No pueden aparecer en la Comiqueando. Claro. Entonces tuvimos que volver a buscar a Mr. Master, a los viejos cadáveres del fanzine. Porque... Bueno, la vieja escuela. Quedamos sin el profesor Weirdo, sin todas esas identidades falsas que creó Rafa, y algunas las creamos, bueno, el licenciado Sarasa lo creamos con Osvaldo Tangir, que era nuestro jefe en perfil. Pero, por ejemplo, había correos contestados por Weirdo, que podría haber sido Andrés, que era yo. Era Rafa, nos turnamos, las personalidades. O sea, Rafa creó las identidades, pero a la hora de sacar los correos en fecha, trabajábamos en equipo y todos sabíamos cómo contestar cada carta según quién firmaba los correos, ¿entendés? ¿Cómo hacen los españoles cuando tienen el profesor Locke y todo eso? Hay uno que es el profesor Locke, yo después te cuento quién es, pero había dos o tres que escribían cuando los otros no llegaban, ¿entendés? ¿Qué es lo bueno de tener un personaje? Era una identidad, por ejemplo, grupal. En la Comiqueando Clásica, por ahí alguno te lo pregunta en las preguntas del público que vamos a contestar en un rato, el Dr. Mule no era siempre la misma persona. De hecho, muy rara vez, el Dr. Mule escribía La Verdulería y La Crítica en la Mesa Redonda. Generalmente eran distintas personas las que escribía La Verdulería que la que escribía La Mesa Redonda. Y hay millones de verdulerías que están escritas de a muchos, ¿entendés? Entonces, ni siquiera es que hay un Dr. Mule. Bueno, Dr. Mule es un espíritu. Le están rompiendo la magia a un montón de lectores. Bueno, eso pasaron 15 años, ya está. Los reyes son tus padres. El espíritu de la mala leche se iba encarnando en distintas personas. Claro, era la idea de un concepto, más que de un personaje. Un concepto. Es identidad conceptual. Cuando vos te sentís que estás en ese estado pútrido de volcar toda tu mala leche y tus vómitos más pútridos sobre una página, el Dr. Mule te posee y de hecho, te adopta. El Dr. Mule aparece por primera vez en la revista El Tajo de la Scorp, de Editorial Record, año 92. Para separarse de el estilo Amigo Amor de la Scorpio, El Tajo era más joven rebelde. Combativa. El correo tenía que ser contestado por alguien bien hijo de puta, y ahí va Dr. Mule con los tapones de punta, que se tenía peleando con Panku y con un montón de artistas internos de la revista, ¿entendés? Porque el tipo no le importaba nada y era la mala leche personificada. Y ese personaje lo trasladamos a la Comiqueando, más que nada el quedarnos sin Weirdo, ¿entendés? Doctor Mule entró como reemplazante de la mulita del fanzine y de Weirdo, que no podía entrar porque contaban con poder utilizar. Que habían firmado contrato, ya estaban en el staff y lo tuvieron que sacar. Cuando Rafa se suma al proyecto, una de las primeras cosas que charlamos es esa, es mantengamos esta dinámica de equipo en la que tenemos estas identidades falsas que nos permite a todos escribir en un estilo homogéneo y que cada uno vaya para distinto lado, ¿entendés? Uno era más de la charla amistosa, viste, que era el escriba Ras Comics, que era más, viste, como más que amable, contenía un poco más, y el otro, si te tenía que mandar a la concha de tu madre, te mandaba a la concha de tu madre. Entonces era como distintos estilos, viste, y nos servía a todos, estaba muy bueno. Y en perfil nos dijeron, no, flaco, los personajes son nuestros. Y por no pelearla, por claro, decir, bueno, está bien, bueno, se los dejamos, no hagamos quilombo. Si nosotros podemos inventar otros personajes, ¿no? Claro. ¿Vale? Sí, porque lo importante, más allá del personaje, bueno, es quien lo escribe, ¿no? Claro. Porque me parece que... Ahí apareció Alejandro Tancredi, que era la identidad con la que escribía Rafa para las revistas de Pavón, ¿entendés? Cosas así que fue... teníamos un banco de suplentes que más o menos se la aguantaba. Y después, bueno, convocamos de nuevo a nuestros amigos de los 80, a Ostuni García, al doctor Sachs, que era, creo que es comiquero y además muy especializado en el tema de muñecos. El negro Botticelli. El negro Botticelli, un fenómeno. Y después historietistas amigos, ¿viste? Enseguida, en los primeros números estuvo el niño Rodríguez, cuando colgó el niño vino Dani de O, después empezamos a convocar a los chicos de Cazador, en un principio estuvieron con nosotros, después a Trillo y Meglia, cuando ya podíamos apuntar un poco más alto. Toda gente con la que nos habíamos hecho amigos en los Incubation Ears. Cuando sale el primer número, ¿a ustedes la revista empezó a funcionar como ustedes esperaban? ¿Ustedes pensaban que iban a muere? Cuando salió el primer número, no teníamos la menor idea de cómo le había ido. Incluso cuando salió el número 3 no sabíamos cómo le había ido al 1. Nah, cuando salió el 2 ya teníamos una mínima idea. Sabíamos que... Yo creí que íbamos al muere, pero más o menos. El primer número yo le esperaba más venta. Y lo que se fue dando es el efecto bola de nieve. Que fue que, por ejemplo, íbamos a las comiquerías a cobrar las ventas del número 5 y resultaba que además de cobrar el 5, cobrábamos el 4, 3, 2 y 1. Porque los números viejos se seguían vendiendo. Cada uno que se enganchaba con el número nuevo, al toque se quería comprar los anteriores. Eso generaba un doble ingreso de guita, triple en realidad, porque teníamos la publicidad, la venta del número nuevo y la venta de los atrasados, que en algún momento empezó a ser muy grosa. Para cuando la revista ya estaba por el número 8, ponele, lo que se vendía de los anteriores casi rivalizaba con lo que se vendía del nuevo, porque la revista generaba esas ganas de tener todos los números previos. Un poco porque le habíamos puesto una cosa muy piola, que era el suplemento de X-Men que continuaba todos los números. Entonces, si vos te enganchabas con el número 9 del suplemento X-Men, querías los 8 anteriores y querías todos los que vinieron después, ¿entendés? Entonces, la revista generaba esa bola de que cada uno que se sumaba con X número, al toque se compraba todos los atrasados. Y ahí fue donde las cuentas empezaron a aparte, empatar, alrededor del número 7, 8. Otra cosa que tenía la Comiquendo es que, más allá de la novedad, había notas de opinión o notas contándote cosas que no hacían falta que fuera novedad, ¿entendés? O sea, Zero Hour ya pasó, pero quiero la Comiquendo con Zero Hour donde me recomiendan qué título de los que salieron es el mejor, ¿entendés? No me hace falta saber qué pasó en Zero Hour. Quiero la revista que habla de los Ellsworth para ver cuál les gustó a ellos, porque igual nos coincido con las recomendaciones de ellos en el número nuevo. Entonces, la onda de la Comiquendo hacía que, bueno, esto me gustó lo que hacen, me gusta lo que opinan, quiero ver qué más dicen. Entonces iban a buscarnos. Pero igual nos rompíamos el culo, ¿eh? Igual nos rompíamos el culo para conseguir las primicias. Acordate del número 1 que lo llamamos por teléfono a Doug Moench para preguntarle quién iba a ser Batman cuando lo rajaran a Israel. ¿Te acordás? Que el chabón me dijo, bueno, te lo cuento, pero en Estados Unidos no se lo puedo contar a nadie, porque me viene a buscar la DC, me cuelga la pija, me corta la pija. ¿Entendés? Y la Comiquendo dijimos quién iba a ser Batman cuando se fuera a Israel, mucho antes de que lo publicaran en Estados Unidos. Claro, digo, en esa época, volviendo a lo que ya hablábamos antes, de cuando ustedes capaz conseguían la información comprando revistas, digo, cuando ya tenían la Comiquendo revista en la calle, que ya, digo, tenían que tener más novedades, en una época donde no había internet, donde, ¿cómo era? ¿Dónde salían a buscar la información? ¿Dónde? Porque bueno, la primicia te había que tirarla. En parte porque habíamos viajado también. Pensá que el 91, 92 y 93 yo estuve en Estados Unidos en la convención de San Diego. Ahí conocí a bochas de autores. Algunos hasta lo llamaba por teléfono para hacer las traducciones de perfil. A De Matteis me acuerdo haberlo llamado por teléfono para preguntarle, negro, ¿qué quisiste decir acá que no entiendo? No, no entendés porque estoy nombrando a una mina que tiene un programa en televisión de Estados Unidos que te enseña, no sé, buenos modales en la mesa. Ah, bueno, claro, yo no, viste, sin el Google no la iba a sacar, claro, nunca. Entonces, nada, había como una especie de mínima onda con esos autores. También paralelamente, muchos dibujantes argentinos estaban empezando a trabajar para Estados Unidos. Entonces llegaban los guiones en inglés y muchas veces nos pedían a nosotros que se los tradujéramos, ¿entendés? Yo trabajaba, por ejemplo, con Jorge Safino, con Leo Durañona, con Leo Manco, con Ariel Olivetti, con Fede Cueva, varios dibujantes que en esa época estaban trabajando para los Yankees y que recibían los guiones de los Yankees. Y muchas veces nos pedían a nosotros que los llamáramos por teléfono para preguntarle algo que no se entendía en el guión, ¿entendés? En las primeras Comiquendo y reportajes artistas que hizo Andrés en el 92 y 93 en San Diego. Los mismos reportajes que los hizo, porque sí, y los grabó, sin apostarle a ninguna revista en especial, los usamos para la Comiquendo en el 94. El de John Byrne, por ejemplo, bueno, ese iba a preguntar. Lo hice en el 92. Lo llevé a Perfil. Y en Perfil me dijeron, no, es muy largo. Esto es para darle 4 páginas y no hay 4 páginas en la revista. Metételo en el orto. Pero John Byrne, boludo, el autor que se hizo vender fortunas con Superman. No, la vanguardia es así. Y bueno, me lo metí en el orto. Los que se pudieron sintetizar aparecían en Perfiles, ¿viste? Más compactos. El de Dan Jurgens, no. Un par que aparecieron en las revistas de Perfil. Y otros que me los metí en el culo y bueno, los publicamos cuando se pudo, cuando tuvimos la revista funcionando. Y después ya te digo, viste, muchas veces por ahí, no sé, Fede Cueva estaba dibujando un guión de Doug Moench de Batman y no entendía algo del guión. Me decía, ¿por qué no lo llamás y le preguntás vos que sabés bien inglés y que te explique? Bueno, y lo llamaba y le decía, che, mira, soy Andrés, estoy acá con Fede, tengo este problema, ¿me solucionás esto? Ah, sí, bueno, mira, dibujá tal cosa porque a mí se me ocurrió tal cosa. Bueno, listo. Y paralelamente... Y, ¿viste? Y le decía, después te puedo llamar por otro tema, sí, todo bien. Paralelamente empieza a llegar mucho más material americano y muy pocos nos damos cuenta que se pueden pedir revistas de información y que en la revista de información te tiran cosas que van a pasar dentro de 4 o 5 meses. Entonces, acá eran super mega novedades, cosas que... Una revista de información yankee daba por sentada. Claro, pasaba en 15 días, ¿viste? Claro. Y además, como Comiqueando se apoyó mucho originalmente en el público de perfil, apuntábamos mucho al lector que lee los superhéroes en castellano. Y como el desfasaje siempre fue, como mínimo, 10 meses, que es lo que mantenía Forum de desfasaje respecto de Marvel, cualquier cosa que había sido novedad hace 3-4 meses en Estados Unidos, estaba por serlo para el que lee los superhéroes traducidos al castellano. ¿Entendés? Ya teníamos un termómetro de cómo habían funcionado las distintas sagas o movidas en Estados Unidos y se la anticipábamos al que esperaba esos 10 meses para leerla en Forum o en 5 o en Bid o en Mongo o en Perfil, que esperaba 5 años para leerla. Bueno, digo, el primer año que fue meterse a hacerla comiqueando fue un laburo de locos, boludo. Vos no te imaginás lo que era. Terminábamos estropeados. El tema de la periodicidad mensual, ¿sabes lo que era? Íbamos a ponerle a una comiquería a cobrarle el aviso del número de junio y ya el chabón nos tenía que confirmar si quería estar con un aviso del número de julio. No había más tiempo. Y peor era todavía, estábamos trabajando en el número 3 y una página decía venta del número 4. Entonces nosotros ya teníamos que decidir de qué íbamos a hablar en el número 4 mientras estábamos trabajando en el 3. Entonces había que escribir el 3, pensar qué iba a ser bueno dentro de un mes y empezar a pensar la revista siguiente y la siguiente... Todo una atrás de otra. ¿Cuándo pasó de ser mensual a bimestral? En el número 19, creo. Pero a fines del 95. Ese primer año, digo, se mantuvo digo, un grupo más bien reducido, laburaban con gente de confianza, pero principalmente se llamó a pulmón. Se llamó gente también ese primer año porque no íbamos abasto en un punto. Hubo, por ejemplo, el número 1 y 2 están diseñados por Tony Sosa, que era amigo de uno de los chicos del hijo del dueño de la Scorpio. Entonces yo iba al Scorpio y Tony, que era venía a charlar con él, y un día le digo, che, mira, yo te puedo ser diseñador, sí, mira, yo estoy haciendo, y se enganchó como diseñador. ¿Qué pasa? Mientras está haciendo el número 2, engancha el laburo en Clarín. Entonces no podía trabajar más para nosotros. Pero él vivía en Victoria, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo me tenía que ir en tren todos los días a la casa de él, tocar el timbre a la madre, pedirle permiso de usar la computadora para diseñar yo en la máquina de él. Así se hizo el número 2. No, el 3, el 3. El 3, el 3, el 3. Con un escáner de mano. Parecía un secador de pelo, una cosa bizarrísima. Y después, bueno, por el hermano de Javier Doello, que trabajaba en la imprenta donde imprimimos los primeros números, conocimos a los chicos del estudio de Hernán Berdicheschi, que fueron los que empezaron a diseñar la revista a partir del número 5. Ahí estaban el Mono Greenbaum, que fue el que diseñó muy buena parte de la revista durante muchos años, y empezando con ellos, tipo de esbirro, Lucas Varela, que... Era comiquero, había sido comiquero en la adolescencia, había publicado algunas cosas en un fanzine que se llamaba Poco Loco, y era como el más afín a la historieta de toda esa gente que laburaba y en... Paralelo a esto, yo en Récord me piden que organice un concurso de cómic erótico, y gana una historieta firmada Lu. Resulta que es Lucas Varela. Yo no lo conocía ni a Lucas, cuando lo voy al estudio y me dice, él es Lucas Varela. Y me dice, hola, yo envié un cómic para el de Scorpio y gané. ¿Vos sos Lu? ¡Ay, sos un monstruo, es buenísimo lo que haces! Gracias. Bueno, digo, ya para el número 8 ya se van definitivamente los chicos de Cazador, que tuvieron problemas con Cassioli, que los apretaba para que no hicieran laburos para la Comiqueando. Bueno, y ahí como que lo reemplazamos, no sé, primero con Dani Deo, después se suma Gustavo Sala, después en el número 10 ya están Trillo y Meila con Cyber Six, con capítulos que nunca se habían publicado en Argentina. No, el primer año fue un año de crecimiento muy rápido y muy al palo, ¿viste? Ya teníamos un grupo de auspiciantes que te bancaban a largo plazo, muy buena respuesta a los medios. Me acuerdo cuando salió el número 8 y lo mandamos a la Rock and Pop, Pergolini habló 15 minutos de la Comiqueando. Dijo, esto es un orgullo para este país. Le dijo cosas re zarpadas. Yo no laburaba en la Rock and Pop todavía, ¿eh? No es que yo también... la pido nada. La llevamos, nos atendió en la puerta Nacho Goano, que laburaba en la producción de Cuál Es en esa época. Recibió la revista, gracias chicos, chau. Y a los dos días, viste, nos empezó a llamar gente, boludo, ¿vieron lo que dijo Pergolini? Amigas de mi vieja, ¿entendés? Lo que dijo Pergolini de la revista, boludo. Tuvo muy buena respuesta. Bueno, obviamente los cómics de perfil también, viste, siempre Osvaldo Tangier nos ponía un recuadrito alentándonos, diciendo yo en la Scorpio bombeaba. Claro, o sea, iban de a poquito, iban de, con el boca a boca, viste, porque sabían. El boca a boca fue importante, sin duda. ¿Cuándo consideran ustedes que la Comiqueando, digo, se puede producir una segunda etapa? En términos de que quizás ya se afianzó, ya se solidó, o sea, fue más sólido, ya tenían una rutina, porque por lo que cuentan, digo, el primer año fue a las corridas, a pulmón, fue aprender. Te diseño este número acá, después conozco a fulano. Digo, sí. ¿Cuándo se normalizó la Yo producción? Yo calculo que para el número, no sé si un número especial, pero cuando se termina tu temanía, cuando se terminan las charlas en el parque, cuando, no sé, será alrededor del número... Cuando ya teníamos, yo creo que cuando empieza a ser bimensual, ahí es cuando podemos parar la pelota, pensarla y decir, bueno, pará, ¿qué queremos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién colabora? ¿Quién no? Pues ya, viste, en ese momento hacía bastante, Rafa se había bajado, había entrado el Cabeza García, o sea, entraba y salía gente porque no dábamos abasto. Había gente que no podía venir a las reuniones de Mesa Redonda porque no tenía un sábado al mes libre, ponele. Entonces, era muy jodido, había que ir a la casa de la persona, llevarle las 9 revistas para que las leyera y que después volver y la crítica y la... No había internet todavía, entonces era muy difícil comunicarse y juntar el material. Pero iban corriendo número tras número. Era tremendo, era tremendo. Era una maratón. Yo creo que sí, creo que empezamos a estar cancheros más o menos para mediados del 95. Cuando Diego se va a San Diego en el 95 y yo, viste, como que más o menos ya tenía un ritmo como para poder pilotear la revista un mes sin hacerlo de a dos, digamos, sin repartir el laburo a full. Ahí como que ya estábamos un poquito más cancheros, pero coincido en que cuando la revista realmente empieza a ser algo que en vez de un palo en el orto empieza a ser un orgullo y un placer, es cuando pasa bimestral. Ese fue el quiebre de la Comiqueando. En enero del 96, con el número 19, dijimos, no, febrero igual no la íbamos a sacar. Claro, no corremos porque, más. Porque febrero no se vende una chota, ¿viste? Febrero igual no la íbamos a sacar. Y dijimos, bueno, en marzo... Hacemos marzo, mayo, julio, su ruta, ¿viste? Eso nos permitía viajar sin tener que parar la revista, agarrar otros laburos sin tener que parar la revista, ¿viste? Ese era un momento en el que nos empezaron a quedar laburos, vos ahí entraste a laburar en el Magic, creo, en el año 95, 96, yo estaba haciendo otras cosas, ¿viste? Estaba laburando mucho en haciendo traducciones para dibujantes que laburaban para afuera, se había terminado ya lo de perfil, pero había agarrado un montón de laburos para otra gente. Y la verdad que la revista mensual nos absorbía un enorme porcentaje. Sí, no, digo, es un laburo único, me parece. Además, pensá que los cómics de perfil palman en marzo o abril del 95. O sea que yo durante un año hacía la Comiqueando mensual y todas las traducciones para perfil. ¿Sabés lo que era? Ya me quemaban los dedos, boludo, de tanto teclear. Era una cosa de loco. Decía que las traducciones para perfil las sacaba rápido, ¿no? O sea, eran muchos años, ¿viste? Ya tenía procesador de texto. Viste, al principio era una máquina la traducción en perfil. Corrigiendo con liquid paper. Después, bueno, ya con procesador de texto y con la cancha de que tenían los años, ya iba rápido. Realmente no me puedo quejar. Pero era muchísimo laburo, viste. Era una cosa que te quemaba el cerebro. Está bien, éramos jóvenes, viste. Yo tenía 26 años, él 25. Me chupaba un huevo, en realidad. Pero como que nos comía mucho la vida, viste. No es que... Yep. Digo, y a partir de esa bimestralidad ustedes se lo pudieron tomar con más calma. Ahí nos pudimos tomar con más calma. Ahí el único problema quizá que nos presentó la bimensualidad era que en marzo había que pronosticar qué iba a ser interesante dentro de 2 meses para poder tirar qué pasa el número que viene. La página del número que viene era un palo en el orto todos los meses porque era sentarse a armar la revista. Nos obligaba a planear a 2 meses a futuro, ¿entendés? Era muy difícil. De hecho, hubo veces que prometimos cosas que después no pudimos hacerlas por... H o por B, porque se movió, porque viene una película, un dibujo animado o algo. O enganchamos una entrevista muy grosa o lo que fuera y la fuimos variando, ¿sí? Y jodía también lo de hacer un suplemento con continuidad, que no nos impidió hacerlo, porque la gente lo quería, entonces lo seguimos haciendo. Lo que también jodía con el tema de las cartas de los lectores, ¿viste? Vos escribías una carta en mayo y en una revista mensual, por ahí te podíamos contestar la carta en julio, agosto. En una revista bimestral te la contestábamos casi al año siguiente, ¿viste? Claro. Aparte llegaban muchísimas cartas. Llegaban millones de cartas. Claro, eso también. Era imposible contestarlas todas en el mismo cerquita de la fecha de llegada. Claro, el público se enganchó bastante y enseguida empezó a contactarse. Es que el comiquero encontró en Comiqueando a un amigo. No éramos los profesores que dábamos cátedra, no éramos... o sea, nosotros sabíamos más que ellos simplemente porque nos jugábamos a opinar, porque teníamos una especie de background, porque teníamos el gusto quizá más... más acostumbrado, ¿viste? Entonces, habíamos hecho ya el laburo de sumergirnos en la pileta de mierda a bucear las joyas, ¿sabes? Entonces decíamos, no te sumerjas en la pileta de mierda, ¿viste? Te rescatamos de la fosa séptica de Image, ¿viste? Y te traemos en bandeja Sandman. Entonces, eso la gente te lo valora también, ¿viste? Aún hoy nos encontramos con chicos que cuando eran pendejos leían la comic y decían, boludo, gracias a ustedes me hice fan de, no sé, de Starman o de Bone o de, ¿viste? O de Lincal. Yo antes leía Cazador y Youngblood. Bueno, flaco, no te digo que me nomines para el premio Nobel, pero un favor te hice. Más o menos un favor te hice. El sentido de la vida. Yo descubrí al viejo Brecha en una comiqueando con tapa de Dragon Ball porque yo me la compré porque era reservado de Dragon Ball. Bueno, ¿todo bien? A eso también era algo que me interesaba. En algún momento, digo, cuando uno hace una revista así es porque quiere dar a conocer el material que uno considera vale la pena. En parte sí. La comiqueando como que tenía dos objetivos. Reflejar la demanda y generar una demanda, ¿entendés? La demanda que había no es que le dimos la espalda, nunca dijimos lo que hay no existe, nos limpiamos el culo con lo que hay. Lo que hay está muy bien, tiene que estar en la revista, en lo posible en la tapa, ¿viste? Es el gancho. Pero adentro, si vos ya venís cebado, te voy a cebar con cosas que por ahí no conocías. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Alguna de las preguntas que mandó... de los oyentes? Sí, bueno, vamos con la de Julián. Tengo una pregunta para los hermanos Accorsi. Quisiera saber, en toda la historia de la revista Comiqueando en todos estos años, ¿cuál ha sido el mayor problema en el que se ha metido, alguna anécdota relacionada con esto debido a alguna declaración, algún dicho que hayan realizado en alguna de las publicaciones? Sigan así y pasen un tema de Cacho Castaña. Gracias. El tema se lo debemos. Sí, se lo vamos a dar hasta el 2034, por ahí. Bueno. Problemas que hayamos tenido, yo creo que dos, más o menos importantes. Uno fue en el año 96, cuando dijimos que la editorial de la Urraca estaba en convocatoria de acreedores. Nos cayó una carta documento de Cascioli diciendo, ¿cómo dicen que la Urraca está en convocatoria de acreedores? Desmiéntanlo. Bueno, yo te lo desmiento. Después cerró en el año 2000. Sí, 99. ¿Entendés? Es que le pifiamos por poquitos años. Claro. Pero... se arriesgaron, claro. El pronóstico, pero... no sé si realmente estaba o no en convocatoria de acreedores. Lo cierto era que Cascioli no quería que eso se dijera porque le podía crear quilombo con la gente que... para los que ya estaban. Para... en un quilombo en el que ya estaba metido, obviamente, claro. Porque la editorial le duró muy poco más. Después siguió con otro nombre, con el nombre Buena Letra, porque la editorial Urraca, el chabón, la mandó a la quiebra. Y después, la otra vez fue cuando uno de los autores de Cazador... lo fue a encarar al Dr. Sachs a Meridiana, cuando el Dr. Sachs laburaba en Meridiana, por unas cosas que había escrito el Dr. Sachs en una crítica a la Mesa Redonda, y casi terminan las trompadas. Bueno, porque hay gente que no se banca, sí, no se banca la... se lo critica, y porque además también parte de la gracia era criticar con saña a Cazador, porque Cazador también iba con los tapones de punta contra todo, no solo contra nosotros, contra cualquier cosa, contra las Spice Girls, ¿viste? Contra el Checo Suar, no importa, los tipos iban, viste... A matar o morir, con la chota en la mano, ¿viste? Y te pintaban la cara de leche, no tenían ninguna historia. Entonces, como que nosotros a la hora de criticarlos íbamos con los mismos... sí, con el mismo criterio. Con los mismos argumentos, ¿viste? Cago a su papo. Y bueno, no siempre caía bien. Eso creo que fueron las dos veces por ahí de más como tensión, si se quiere. Pero, no, bueno, después el quilombo de Rep contra Nick. ¿Viste? No, una entrevista que le hicimos a Rep. Habló pestes de Nick, y lo trató de chorro, de mala persona, de jodido. Y Nick le mandó una carta de documento a Rep exigiéndole que se retractara públicamente en la Comiqueando para no comerse un juicio. Y Rep, bueno, dijo, bueno, muchachos, please, denme un espacio ahí de derecho a réplica, qué sé yo, donde puso un poquito de paño frío, no te digo preservando el buen nombre y honor, porque no se puede preservar el honor de quien nunca lo tuvo, pero, digamos, cubriéndose para no comerse un pijazo judicial. Yo... creo que un poquito antes de la existencia de Comiqueando, que publiqué en Récord, tuve problemas. Uno de los primeros números que empecé a trabajar en la Scorpio. Hacía muy, muy poquito que había trabajado en la Scorpio y me entero que va a salir los títulos de perfil. Entonces, hago una nota muy buena que van a salir los cómics de perfil, el cuarto título de Flash. Al mes, cuando aparece la revista de perfil, que se llama Flushman, escribí una nota que se llama Flushman, el hombre inodoro de perfil. Por supuesto, perfil había pagado publicidad en las revistas de Récord. para manejar la salida de sus títulos. Cuando leen esa nota, llamaron, no, pidiendo en mi cabeza, querían que me echaran o que me retractara, porque si no sacaban la publicidad. Y yo, viste, dije, loco, cuando hablé bien de los títulos de Godfield no me vinieron a pagar. ¿Por qué ahora que hablo mal me quieren echar? Si el error es de ellos, no mío. Hagan la cosa como la gente. Bueno, me puse yo, afortunadamente tenía otro laburo, así que me pude poner muy duro y dije, no, yo no me retracto nada. Si me querés echar, echame. Se van todos a cagar. Se van a cagar. Se llama Flushman y Flush es el inodoro, así que yo no me retracto a nada. Y bueno, al final dejaron la publicidad y a mí no me echaron y tuve como 5 años más, pero digamos que por una nota que era medio una especie de chiste casi me cuesta. Se te frunció un poquito el ojete. Ahora digo, pero en todos los años, realmente digo, la de Sachs, la que he contado recién fueron, o como la de Nikon, porque digo, acomicando muchas mesas redondas, salieron a hacer mierda. Yo qué sé. Sí, a mí un día Omar Francia me vino a visitar diciendo que... directamente no me hablaba. Era cliente del local donde yo trabajaba y siempre venía y charlábamos. Y un día vino y estaba enojadísimo conmigo porque había dicho que su historieta no era buena o que a mí no me había gustado. Y no podía concebir que a mí no me gustara. Pero eso no son problemas, eso es lógico. Que hay gente a la que no se va a bancar que vos le digas que lo suyo es choto, ¿viste? Una vez también, bueno... El Colo Berenguer escribió un artículo de una mesa redonda sobre un cómic de Olivetti matándolo. Bueno, no sé si lo mató, le habrá puesto un 5, un 6. Y Olivetti dijo, no, como me voy a publicar eso, qué sé yo, qué, los códigos. Bueno, flaco, los códigos, es que te tenés que bancar la crítica. Haces un laburo mediocre, bancate que alguien te diga que tu laburo no es bueno. Ah, eso, yo tengo una que todavía para mí es medio... Eso no son problemas, digamos. Tengo una que es medio un misterio. Yo, alrededor del año 2000, entré a trabajar a Columba. Convocado por un síndico que iba a rematar, un síndico de la de la imprenta que se había quedado con la editorial, ¿sí? Entonces, me empiezo a revolver todo lo que era de la parte editorial y encuentro un montón de comiqueandos con todas las críticas a cómics de Columba marcadas con marcador negro. Había una colección casi completa de comiqueando, pero estaban solamente las que en la mesa redonda había cómics de Columba y la crítica remarcada en negro, y eran todos patadas a la nuca. Yo dije, 1, 2, 4. ¿Quién se habrá tomado el trabajo de revisar esto? Y muchas estaban firmadas Diego Accorsi. O sea, yo estaba trabajando ahí y veía mis propias críticas a Columba con un 3, un 1. Yo creo que era que lo hizo Antonio Presa. Antonio Presa recibía la comiqueando, nosotros se la mandábamos todos los meses o cada vez que salía. Cuando no se la mandábamos, la compraba, porque el tipo era fan de la comiqueando. Y para mí fue Presa el que la leía y la estudiaba. Yo llegó un momento que dije, quizá alguien se enteró que yo vengo a trabajar a Columba y me deja de recuerdo, claro, como diciendo, hacete cargo de puta, mirá lo que hiciste durante años y ahora venís a laburar acá. Pero bueno, por lo menos no estaba empapelada toda mi oficina, claro, ni nada. Digo, cuando la revista ya estaba metida y ya tenía su lugar, y ¿cuáles fueron los sacudones que ustedes notaron que dijeron no? O sea, los momentos en los que tuvieron que programar cierta adaptación que quizás no les gustó. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se hizo popular el manga y empezaron, y yo me acuerdo que quizás ahí tuvieron que dejar de lado lo que, o sea, el material que les gustaba por adaptarse a un tipo de... Eso, no, déjame explicar una cosita. Siempre tuve el preconcepto de que Comiquendo era de superhéroes y odiaba el manga. No. No es así, porque desde el número 1, yo en el número 2 hice una nota sobre Fuerza G, o sea... Siempre hablamos de manga, siempre. El número 5. No, yo no digo que capaz que Comiqueando no le gustaba el manga, pero digo quizás hubo tendencias que hubo que de alguna manera acoplarse. No, lo que fue una cuestión de acompañar el interés del lector. Tampoco te puedes poner de espaldas al interés del lector. Yo creo que incluso el fan más recalcitrante de DC, ponele, cuando estalló Dragon Ball, quería enterarse qué poronga era Dragon Ball sin tener que sentarse todos los días a ver la serie. Entonces estaba bueno que la Comiqueando, que tenía una cierta empatía y compartía un montón de códigos con ese lector, explicara, aunque sea brevemente y aunque sea no bajándose los lienzos para aplaudir lo que no es aplaudible, de qué se trataba ese fenómeno que conmocionaba al país. Por supuesto que Dragon Ball estaba en la tapa porque vendía. Si había notas de Dragon Ball en la gente, ¿por qué no iba a ver en la... ¿cómo no iba a ver en la Comiqueando, entendés? Cuando un fenómeno, como fue después Evangelion y qué sé yo, cuando un fenómeno impacta de esa manera en el mundo, ya no del cómic, sino en general, el comiquero quiere que una voz amiga se lo explique o se lo termine de dilucidar, a ver qué poronga es, a ver si vale la pena meterse, si no vale la pena meterse. Nosotros jamás dijimos, aguante Dragon Ball. Si pusimos tapa de Dragon Ball fue para explicar el fenómeno de Dragon Ball desde nuestra óptica, no desde la óptica de me bajo los lienzos, viste, para bailar para el Magic o para cualquiera que esté haciendo fortuna con Dragon Ball. Eso lo hizo otra gente, digamos, no era nuestra nuestra cosa. Me acuerdo del número de tapa de Spawn, boludo. Estaban todo el mundo ardiendo en llamas por la película de Spawn. Pusimos tapa de Spawn y una nota en la que Diego se limpiaba el ojete con Spawn, ¿entendés? Te explicaba milimétricamente por qué Spawn era un choreo que no merecía la popularidad que tenía y que era mejor leer alguna otra cosa. O sea, por ahí aprovechábamos al iconito berreta de moda para bajar línea de lo que estaba bien o mal. Claro. En cuanto al manga, lo que hicimos fue acompañar un proceso. Al principio, en el 94, no había casi anime en la tele, no había movidas relacionadas con el anime, había un fanzine que hablaba de anime, que era Ran, y nada más. No había nada. Cuando el manga empieza a crecer y empieza a cobrar preponderancia en las bateas de las comiquerías, en los canales de cable, bueno, ahí lo acompañamos, ¿entendés? En las convenciones, porque también nosotros sintonizábamos con el público. Pensé que nosotros teníamos mucha gente en nuestro staff que laburaba en las comiquerías. Entonces rápidamente veíamos las nuevas tendencias, ¿viste? Si el tipo que estaba todo el día atrás del mostrador de una comiquería decía, cada día vendo menos, Legión de Superhéroes, pero cada día vendo más Evangelion, bueno, vamos a hacer una nota de Evangelion, ¿viste? Con gente que sepa, con gente capacitada para interpretar el fenómeno Evangelion, con gente que no se baje los lienzos simplemente porque está de moda, pero hagamos la nota de Evangelion. Sí, pero te digo dos palabras. Detective Conan. Excelente, Detective Conan es una serie excelente. No, cosas chotas que hemos puesto en la tapa porque era el anime del momento, Slayers. Sakura. Slayers no, era un... El gran problema es que existiera la tapa de Sakura es que teníamos la contratapa vendida y no podíamos hacer nuestro viejo truco de la tapa flip, en donde poníamos, por un lado, lo que estaba de moda y era la nota para vender, y la del otro lado, la tapa de lo que nos gustaba a nosotros para el hardcore comiquero. Nosotros le decíamos la tapa del kiosco y la tapa de la comiquería. Claro. O sea, la que tenía de un lado, qué sé yo, no sé, a Muerte y a Sandman, esa era la tapa de la comiquería. La flipeabas y del otro lado estaban, no sé, los X-Men. Y esa era la tapa para el kiosco, ¿entendés? Porque estaban los dibujitos animados en la tele. Ese era el truco. Nosotros aprovechamos tapa de kiosco, tapa de comiquería. En el momento que vendíamos la contratapa, y hay que elegir, ¿qué hacemos con la tapa? Se la damos a Legión, que le veníamos prometiendo tapa hace 5 años, se la damos a Sakura. Y cuando tenías que hacer a Sakura, te querías cortar la pija, pero era el... sabías que iba a vender mucho más en el kiosco que en la comiquería, porque en la comiquería el comiquero decía, dámela comiqueando, así tenga tapa de cacho castaña en bolas. No le importaba, ¿entendés? En cambio, si apoyábamos a la tapa fuerte con lo del kiosco, aumentaba la posibilidad de que la gente que pasaba por el kiosco, oh, Sakura, la compro, y después se enganchara con Legión. No, y esto yo lo relaciono mucho con lo que decían antes, esto de... Vos abrías la página y sí, vos lo compraste capaz por Sakura. Y adentro, viste, hay otra nota que te va a enganchar con algo 10 veces. El reportaje a Walt Simonson, viste. Claro. Eran 4 páginas de Sakura y 7 de Walt Simonson. Y bueno. Nos pasaba mucho en las convenciones que venían y decían, ¿tenés algo de Caballero del Zodíaco? Sí, mira, en este número tiene tapa de Caballero del Zodíaco. Lo abría, ah, pero está en blanco y negro. Sí, bueno, ah, pero son 3 páginas nada más. Sí, bueno, pero en el resto es buenísimo, está buenísimo. Bueno, ten, se la llevaban. Y quizás después volví y te decía, che, no quiero más Caballeros, ahora dame... Me enganchó con el suplemento de X-Men, ¿tenés más de X-Men? Sí, está. Bueno, son tácticas, ¿viste? Cosas que tienen que ver con el hecho de que la revista hay que venderla. Si la revista hubiese tenido 3.000 suscriptores, ¿viste? Que te la pagan por adelantado y te la compran, aunque en la tapa esté cacho castaña en bolas, y ahí yo te pongo tapa de Alex Sinner, de Bone, de, ¿viste? Del viejo Brecha y de Miracle Man, y si no te gustan, no me importa, si no está de moda, mejor. Pongo lo que a mí me gusta, pero no se puede. Ahora, quedándonos un poco en el tema de las tapas, ¿cuáles fueron las tapas que ustedes dijeron, oh, mirá esto, revienta? No, un montón, es que tuvo buenas tapas. Sí. Para mí la primera tapa que fue alucinante fue la del número 4, la de los X-Men disfrazados de Simpson, la de los Simpson disfrazados de X-Men. Esa fue una tapa devastadora, coloreada como los dioses por Corby, ¿te acordás de Corby? Fue impresionante esa tapa, nos salió carísima. Aparte tenés... que la coloreó nos cobró fortuna. Pero estaba excelente el dibujo de un chabón que dibujaba a Simpson en Estados Unidos, ¿no? Un pibe argentino al que yo en uno de mis viajes me lo encontré laburando en el estudio de animación de los Simpsons. Aparte tenés dos series recontragancheras en una sola tapa, ¿viste? Después la tapa de Navarrito de Legends estuvo buenísima, la que se convirtió en la de Acero, la de Cazador contra Lobo fue hit. Vimos gente con remeras pintadas con esa tapa, ¿te acordás? Tuvimos tapas muy pulentas. La del Joker de Olivetti también la vi hecha remera. La del Joker de Olivetti fue pulenta también. Sí, la de Marvel vs. DC de Navarrito se convirtió en póster y a la gente le encantó eso. Sí, no, tuvimos muchas tapas hit. Hubo tapas muy, muy notables. Y a lo largo de las comiquetas nos dimos cuenta que la fórmula Batman más Robotech, cada vez que la poníamos, que creo fue 2-3 veces, era hitazo. Batman y Robotech en la misma, anunciados grande con muchas páginas del mismo número, vendía esa era. Claro, con respecto a las ventas, cuando ustedes ponían, ponerle otra vez, no, no quiero volver al ejemplo de Sakura, pero ustedes ya tenían más o menos una idea de esta etapa, o más o menos los lectores se mantenían, porque hay revistas que capaz no importa que vengan la etapa, más o menos los números se mantienen. Hay un núcleo de lectores que se mantuvo todo el tiempo. Por ejemplo. Que terminó de cuajar alrededor del número 11, 12, y no se fue hasta el final. Y que después, son los que compraron la revista con tapa de Condor Crux. O sea, lo compraron eso solo, porque en kiosco no vendió un ejemplar más. Pero bueno. Y después fluctuaba según lo que pusieras en la tapa y según el momento. Obviamente las tapas que más se vendieron fueron las dos de Dragon Ball del año 98. Son números que se agotaron en el acto, el 32 y el 36. Pero para esa época ya estábamos vendiendo en México y en España. Claro. Donde Dragon Ball era una religión, entonces te decían dame más, dame más, dame más. ¿Entendés? Hay veces que cuanto a más bocas de expendio tenés y más público potencial tenés, más vendés, así pongas cualquier cosa en tapa. Otra cosa muy loca era que en España se vendían mucho más los números donde las notas importantes eran sobre historieta argentina. Porque al español no le interesaba escuchar qué mierda opinaban los argentinos de Dragon Ball o de X-Men o de Sandman. Los tipos querían que los especialistas argentinos hablando de historieta argentina, ¿entendés? Entonces los números que ponele había, no sé, entrevista a Enrique Brecha, ponele. Y en España te la pedían más, ¿entendés? O tapa de Patoruzú, y en España te lo pedían más. ¿En qué año empezó la Comiqueando a distribuirse en México y en España? ¿Y cómo se fue dando eso? En el 98, a través de una distribuidora argentina que tenía un acuerdo de distribución con Vid de México y con Planeta de España. Entonces, era una especie de red de comiquerías que se convirtieron en distribuidores a través de los acuerdos con las editoriales y entre ellos mismos se pagaban con merca, ¿entendés? Los mexicanos le pagaban el material de Planeta España con merca mexicana, los argentinos pagaban parte de lo que compraban de España y de México con merca argentina, entonces mandaban Cazador, mandaban los libros de Doello, mandaban la Comiqueando, mandaban la 4 segundos, viste, compraban muy barato al editor argentino y usaban esa merca para pagar parte de lo que importaba. Así es como la Comiqueando estuvo en México, en España, en Chile y en Uruguay. Y ahora, y en México, bueno, en España, en México, ¿cómo se vendía bien? ¿A los mexicanos les interesaba? Bueno, en España, ya me está diciendo que lo que más les interesaba leer eran las notas sobre cómic argentino. Y en México también hubo una buena respuesta de... En México, cualquier cosa que tuviera manga en la tapa ardía en llamas. Caballero Rojo se vendía muy bien en México porque había un luchador enmascarado. Claro, sí, ahí sí. Llegaba. Una boludez de lo obvio que estoy diciendo, pero en México les gustaba el Caballero Rojo y qué sé yo. No, México es súper consumista, es un público súper consumista, son enfermos. Ahora, ¿cómo fue el paso de la Comiqueando Revista a empezar a editar Caballero, Falsa Alarma? ¿Cómo se fue dando porque eso? Porque no había editoriales. La verdad es que no había editoriales en la Argentina que se pusieran las pilas para darle espacio a los autores nuevos. Y Comiqueando todo el tiempo aparecían autores nuevos. ¿Viste? La Comiqueando apareció, bueno, Varela, Sala, Navarrito, Juan Bobillo, Fernando Calvi, tipos que en esa época no eran conocidos como Liniers, Minaverri, Mosquito, Santiago Caruso, que es el que hace las tapas majestuosas de la cara sin caretas. Todo el tiempo le dábamos espacio a autores nuevos que nos gustaban y que por ahí no los junaba nadie. De hecho, Cazador arranca en la Comiqueando 1 porque como revistita de la Urraca, Urraca no les daba bola. Eran esas revistitas blanco y negro que salían cada muerte de obispo. Entonces los chicos tenían un montón de tiempo al pedo y nos hacían las páginas para nosotros. Cuando Cassioli ve que la Comiqueando funciona bien, que Comiqueando sale mensual y que los chicos nos cumplen a nosotros, le dice, güey, pará, yo se las doy a color, pero ustedes me cumplen la mensualidad y me laburan para mí solo todos los meses a full. Y ahí Cazador empieza a explotar y se va de la Comiqueando. Es como que éramos la única editorial que sintonizaba, en cierto modo, con toda una nueva generación de autores que no tenían dónde chota publicar, excepto los fanzines. Entonces, nada, por propia onda con esa gente y porque soñábamos con que eventualmente algo de lo que publicábamos pudiera llegar a funcionar, sacamos 5 o 6 proyectos de los cuales un par anduvieron bien, que yo Macabre, por ejemplo, de Alcantina y Alan Grant anduvo muy bien, Falsa Alarma anduvo bien, y otros que nos la metimos en el culo, yo Vórtice fue un fracaso estrepitoso, le apostamos fortuna, nos salió carísimo imprimir ese número de Vórtice y nos la metimos en el culo, ¿entendés? Y era una antología de autores argentinos con muy buena merca, todo inédito en la Argentina, ¿no? Autores pulentes. Y otros que fueron fluctuando, Caballero Rojo hubo números que vendió bien, otros que no tanto. Bueno, de esto llegamos hasta cuándo fue el último número publicado de la Comiqueando. El oficial es el 54, que salió en noviembre de 2001. y después teníamos armado para enero el número 55, que es el que no llegó a salir, que salió un mes después en el formato apócrifo, digamos, fotocopiado, trucho, por el tema de la devaluación y el corralito. ¿Cómo fue todo, digo, todo el fin de esa etapa? Y fue jodido porque teníamos un número listo para entrar en imprenta, diseñado, con algunos avisos vendidos, todo rearmado, las tapas ya hechas, todo. Y cuando vamos a la imprenta nos encontramos que dolarizaron el precio de la revista. Entonces el dólar había pasado de 1 a 2.80 en 3 días y seguía subiendo. Entonces resultaba que para pagar la imprenta teníamos que tener el triple de guita que para el número anterior. Y ya no te la financiaba, ¿no? Que bueno, después cuando vendés la revista a los 2 meses me vas pagando en partes. No, no, querés que te la imprima, poneme ya, taca, taca, todo. Entonces, con la guita que teníamos podíamos pagar un tercio de la revista, ¿entendés? Y para endeudarse había que endeudarse en dólares, que no sabías cuánto podía valer el mes que viene. De hecho, en junio del 2002 llegó a 4 pesos el dólar. O sea, imagínate, si contraíamos deudas para pagar dólares de 2.80, terminamos pagándolos a 4. Sí, sí. Y además nadie te podía prestar guita porque todos las tenían en el corralito. Entonces era absolutamente inviable. Por otro lado, nuestro principal boca de expendio, que eran las comiquerías, se estaban achicando y diciéndose, viene el Armagedón, cerramos, no traemos más una chota de Estados Unidos, no se importa más merca porque el dólar se devaluó, no sé qué. Viste, con lo cual la perspectiva era que la venta iba a ser muy mala, que para los próximos números no íbamos a enganchar auspiciantes porque las comiquerías iban a desaparecer o a achicarse a su mínima expresión. Entonces, viste, como que toda esa ficción maravillosa se desplomaba sobre nosotros, en realidad, como último eslabón de la cadena, pues lo primero que recordás, ¿entendés? Por más cebado que estés con los cómics, entre Hellblazer y Comiqueando siempre vas a comprar Hellblazer. Si la Hellblazer en vez de 3 pesos empieza a valer 13, vas a recortar por 10 mangos todo lo otro. Entonces nada, dijo, no tiene mucho sentido seguir adelante con esto. Y este hijo de puta, sin que yo lo supiera, cazó las páginas de prueba que nos daban los diseñadores para corregir los errores de ortografía, de redacción, y llevó eso a una fotocopiadora e imprimió un décimo de lo que se iba a imprimir en la revista. La revista se iba a hacer de 3.000 ejemplares y él imprimió 300 de un fanzine, y en 3 semanas desapareció. No, ni siquiera le bajó el precio. En la tapa decía 6 pesos. Este hijo de puta vendió un fanzine croto de 30, 45 páginas o 60 páginas a 6 pesos. Bueno, y pero desapareció. Pero si iba a costar 6 dólares, estaba costando mucho menos de 6 dólares. Pero no iba a costar 6 dólares, porque era inviable una revista a 6 dólares. Aún hoy lo es. Para cuando cerró, digo, en esta primera etapa de la Comiqueando, ¿cuántas personas había ya trabajando? Del primer grupo, que era, digo, bastante. Y del primer chico. Grupo quedaba muy poco. Para el primer grupo. No, digo, en comparación al primer grupo, que eran. No había aumentado tanto el número. Sí. Había un poco más de personas, pero no tanto más. Lo que era que había habido muchísimo recambio. Entre muchísimo. El número 30 y 40. Principalmente creo que se da una entrada de la generación perfil al no tener más cómics de que leer, y al haberse abierto la cabeza durante 3-4 años de leer Comiqueando, se habían fogueado, se habían preparado como para poder hablar de otras cosas y encarar, y habían absorbido el estilo Comiqueando en cierta manera como para poder animarse a escribir. Y a través de fichas, que le fue como exámenes que les hacía la papa, traeme una ficha, hubo algunos que se les dio columnas, a otros que se les dio secciones, y fueron entrando, y así se fueron reemplazando gente que se tuvo que ir yendo, tipo el Negro Botti, o Juanma García Carral, el Coro Berenguer, gente que fue quedando en el camino por laburo, por estudio, por lo que fuera, son muchos años. Se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, y ahí es como que entró una Next Generation. Comiqueando siempre tuvo, y aún tiene, la extraña facultad de convertir en miembros del staff a sus lectores. Sí, yo voy a decir. Vos ves los correos de los números viejos y está, qué sé yo, Martín Casanova, que llegó a ser editor de la Comiqueando, Javier Paredes, que hoy es diseñador de la Comiqueando, Carlitos Acosta, que fue escriba mucho tiempo, Fede Velasco, que era lector y hoy es editor, un montón de gente que empezó, bueno, Cava, ¿quién más estaba? José Gaitán, un montón de chicos que se fueron acercando, Fede Gatti, incluso, que empezó de Birro, también terminó escribiendo un montón, Frodo Ballesteros también, Wolverine Ballesteros, ¿te acordás que escribía los cómics en el perfil? Bueno, ahora escribe en la revista. Un montón de gente que empezó en calidad de lectores, después se fueron sumando al staff. Bueno, claro. Gaby Hildebrand también confesó haber sido en su infancia lector de la Comiqueando. Incluso dibujantes de los que hoy colaboran con nosotros leían la Comiqueando cuando eran pendejos. ¿Y cómo fue empezar a recibir toda una nueva generación? Hermoso porque... porque si primero por necesidad, porque si la revista se mantiene así en una especie de Olimpo, viste, donde nadie accede, que yo, se anquilosa, se hace vieja, huele a naftalina, huele a vieja chota, porque es mi época cuando leíamos la Rayo Rojo y la Mister Inc, viste, chupame la pelota. Por un lado se anquilosa, y por el otro lado es como que está muy bueno porque teníamos mucha onda con los pibes, viste, nosotros los conocíamos. Yo, acordate que yo en el año 94, ya empecé a dar charlas donde contábamos cosas de cómics y anticipábamos, bla, bla, bla, un poco por lo que era el fenómeno de perfil y un poco también por el fenómeno propio de la comiqueando. Se acercaban muchos pibes a escuchar esas charlas. Lo mismo en los Fantabaires. ¿Viste? En los Fantabaires. Nosotros recorrimos el país, boludo, haciendo charlas y participando en eventos. Fuimos desde, no sé, Bahía Blanca, Tucumán, a la puta madre, donde nos invitaban. Al Necomicón en Necochea, que era groso. A cagarnos de calor, de frío, a dar charlas en una tapena inmunda para seis pibes que no entendían nada. Viste, todo el tiempo en contacto con gente nueva, gente joven, eso te cambia, te mantiene fresco, activo, dinámico. El hecho de que mucha de la gente de la comiqueando laburara en las comiquerías también, viste. Vos en el mostrador de una comiquería, te das cuenta cuando el pibe que te viene a comprar sabe, se interesa, lee, se juega, estudia. Hablando de eso. Opina coherentemente, viste. Así da gusto decirle al pibe, bueno, tenés una chance de incorporarte a la revista. Hablando de eso, a mí me gustaba una época que trabajé en una comiquería, había gente que venía con la comiqueando marcada, ya sea las recomendaciones o el toda la chapa, viste las recomendaciones al pie de la mesa redonda, sí. Las traía marcadas y decía, y leía, ¿esto tenés algo? Claro, por ejemplo, tenía marcada, decía Andrés Acorsi, bueno, dame alguna de estas tres tenés, o venía con el toda la chapa. Una vez un pibe me dice, ¿me das un tomo de Invisibles? Sí, le digo, tengo este... Y me dice, no, porque en toda la chapa Diego Acorsi habló muy bien. Y yo, viste, lo miro a mí. Y me callé la boca, no digo nada. Y digo, tomá, acá lo tenés. Y dice, aquí, groso, hice a uno. Ya estoy hecho. Hice a uno. Eso está bueno, viste. Saber que porque vos lo tiraste en una revista, alguien se engancha a leer lo que te gusta a vos. Está sí, bueno. Eso te llena de satisfacción. Porque digo, realmente, saber que de alguna manera transformaste en un referente para un lector. Aparte, lo bueno es que de verdad. Uno escribía sobre lo que le gustaba. No es que venía DC y nos pagaba hablar bien de Anima o Gunfire. Nosotros hablábamos de lo que nos gustaba y claro. A Anima le pegábamos porque era una mierda. Entonces, cuando vos recomendás lo que te gusta o hablás bien de lo que te gusta y lo transmitís, el tipo que lo lee, si medianamente tiene la misma onda que vos y por hecho compró la revista, cuando lo lea también le va a gustar. Entonces, enfermamos a muchísima gente porque de comprar dos boludeces, por cebarse con la comiqueando, terminaron comprando todo lo que les daba el bolsillo, ¿entendés? Claro. Esa es la diferencia entre la publinota... y el escribir por lo que te gusta. ¿Vamos a alguna de las preguntas del público o querés que hagamos una pausita para escuchar un tema? Sí, vamos a hacer una pausita para escuchar un tema y después hagamos las preguntas de la gente. Dale. I can't help but feel Bueno, muy bien. Antes de seguir, agradecerle a, bueno, a Paula Gómez, que es también una lectora. Sí, mandaba cartas al correo. Sí. En la época clásica. Qué bueno, y agradece por, bueno, justamente acompañarla en eso de que, bueno, de que le gusten cosas de chicos. Fue un gusto. Después Bruno Magistris también. Otro que escribía muchas cartas al correo. Sí, que dice que, bueno, compró, bueno, el pastiche de la Moore, la última comiquenta, se la compró a Diego. Y después, bueno, Cristian de Valenzuela, que mandó un par de preguntas. A ver, Cristian. Dice, ¿cómo creen que es el pronóstico del noveno arte en la región de aquí a 10 o 15 años? ¿Cómo se va a venir? ¿Y creen que se abrió una industria consolidada en todo el continente? Yo creo que sí, que yo soy bastante optimista respecto a lo que puede pasar con la historieta en Latinoamérica. Me parece que sí, que está muy poco explotada, por supuesto, digamos, fuera de Argentina, Brasil y hasta un punto México, parece que todavía no se le ha dado la posibilidad de impactar como realmente la historieta tiene la posibilidad de impactar, pero hay muy buenos autores en muchos de los países de Latinoamérica y es cuestión de ir dándoles el espacio y, bueno, pelearla también por el espacio, porque generalmente no te lo van a regalar, pero me parece que el cómic latinoamericano de acá a unos años va a ser mucho más protagonista de lo que es hoy. ¿Podió? Que si la película de Eternauta la dirige Lucrecia Martel, tenemos muy pocas posibilidades. Bueno, después Cristian, que por favor, si pueden hablar como chilenos. Por la vez que hicimos el... Le mandamos muchos saludos a todos los comiqueros de Chile, po. Y un abrazo grande y le vamos a ir pronto a visitarnos. Bueno, ahora me voy a Paraguay estos días, así que en el próximo podcast vas a volver con el podcast con... paraguayo. Bueno, así que bueno, gracias a Cristian. Gracias, que tío, amigo, y un abrazo grande, po. Tremendo abrazo de aquí de la Argentina, po. Y bueno, dice que visiten en blancoexperimental.blogspot.com, que es un compilado de cómic experimental. Y bueno, vamos con una pregunta en audio. A ver, que mandó Rodrigo Pom. Hola, soy Rodrigo de Córdoba. Bueno, le quería preguntar a Andrés o a Diego, ¿cuáles de todas las entrevistas que hicieron para la revista en estos 15 años fueron las que más recuerdan y por qué? Bueno, espero que sigan con el podcast y que salga pronto la Comiqueando. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, la Comiqueando va a salir antes del el día 13, ponele que salga por ahí, de mayo. ¿Y en cuanto a las entrevistas, querés empezar vos? Bueno, yo tengo varias, sobre todo principalmente en San Diego. Una fue la de Matt Groening, que me parece un tipo genial, absolutamente bonachón y abierto. Pensé que es uno de los tipos, no te digo más rico del planeta, pero que más plata hace con los dibujos animados, sin duda, desde hace más tiempo. Y el tipo súper gentil, charló copadísimo, la verdad, la pasamos bárbaro, muy muy divertido. Ese por lo bueno. Y por lo malo, por lo duro, el de Simon Beasley, que cualquiera que haya leído la Comiqueando, creo que Key 21, fue un dolor absoluto. El tipo no tenía ganas de nada, estaba con tres pibes que le acercaban la carpeta charlando de boludez y yo tratando de meter mis preguntitas. Y encima... No, fue muy doloroso. Al final quedó bueno, lo que pude llegar a transcribir estuvo bueno. Después, así reportajes, un montón, me gustan mucho. Hay algunos que ni siquiera se llegaron a publicar en la Comiqueando, que hice en San Diego y me gustaron, como uno a Aragonés, que siempre tuve ganas de... Pero nunca tuvo como, digamos... siempre decíamos, pero no es tan conocido Aragonés, entonces nunca lo publicamos. Pero publicamos uno al final, en el año 2000 y pico publicamos uno que dice... yo recuerdo con mucho cariño el que le hice Stan Lee con Rafa de la Iglesia en su oficina en el año 93. Todavía no existía la Comiqueando, pero lo terminamos publicando en la Comiqueando. Estuvo buenísimo. Y como parto así de sufrimiento, el de Naoko Takeuchi. ¡Ay, lo que sufrí el de Naoko Takeuchi! Me tocó último de millones de periodistas. La mina ya no tenía ganas de contestar. Teníamos en el medio un chabón que le traducía al japonés mis preguntas y que me traducía a mí al inglés las respuestas de la mina, y el tipo cada vez contestaba todo más corto, ¿viste? Yes, no. Podrido. La mina, ¿viste?, se hablaba todo un choclo y el tipo me decía, bueno, dice que es italiano. Le contestaba cualquier pregunta, tipo, no me hinché las pelotas. Yo ya lo quería estrangular al chabón. Decía que Naoko estaba tan buena que yo estaba hipnotizado mirándola. Eso fue un parto, boludo. Eso fue dificilísimo. Salió en la Comiqueando 38, si lo quieren buscar. Y después, entrevistas así divertidas, copadas, un montón. La de Maitena, me acuerdo que la pasamos muy bien. Con los autores argentinos siempre es como que hay mucha más onda, ¿entendés? Porque los tipos es como que con muchos se logra crear un clima de charla entre amigos. Entonces te dicen cosas que no le van a decir a otros a otros entrevistadores, se sueltan de otra forma y se comunican de otra forma. Después otro que estuvo muy bueno, me acuerdo, en San Diego, para citar uno de San Diego, bueno, el de Naoko fue en San Diego, el que le hicimos a Walt Simonson con el Dr. Sachs. Ahí el chabón entró a pelar, se dio cuenta que éramos fans de su obra, en serio, ¿viste? Que conocíamos mucho más que las tres giladas obvias. Y peló merca, ¿viste? Peló. Nos sacó unos originales que tenía de Orión, de cosas que faltaban mucho para que se publicaran. La pasamos muy bien con Walt Simonson. Y después, nada, yo tuve... Hay varios que son la espina en el ojo, ¿viste? Que si la puta madre, siempre lo quise entrevistar y nunca pude. A ver, si iba a decir, ¿quiénes son los tipos que... O tuvieron la oportunidad y se les escapó, o dijeron, qué pelotudo, cómo no le hice una entrevista a este tipo? Yo creo que son tres o cuatro. Para mí, el más jodido, los dos tipos a los que más perseguí, y siempre me dijeron que no, a los que me encaré fácil cinco veces y siempre me dijeron seguir participando, fueron Frank Miller y Will Eisner. Los dos siempre me dijeron seguir participando. Y dos tipos a los que nunca vi, personalmente, y que me encantaría entrevistarlos algún día porque están vivos, son Robert Crumb y Alan Moore. Pero, anda a buscarlos. Anda a buscarlos y que te den pelota. Pero te digo que me saqué muchas leches. Yo entrevisté a Kirby, a Moebius, al viejo Brecha, a Rumiko Takahashi, o sea, a monstruos, ¿viste? Bueno, al negro Fontana Rosa, a gente muy capo. Y a, bueno, Gaiman, qué sé yo, Grant Morrison. Tipo, muy, muy capos que con la mejor onda te atienden. Me dieron bola en su momento. Yo me acuerdo que una vez contabas la anécdota de Terasawa. Era que habías estado charlando con él. Claro, armando un rompecabezas de Cobra en una pieza de hotel hasta cualquier hora de la noche, charlando, cagándonos de risa. Pero claro, era el año 92. Acá no había movida de manga, ni de anime, ni de nada. Nadie sabía quién poronga era Wichi Terasawa. Seis boludos nos acordábamos de haber visto el Cobra en Canal 2 todo cortado. Viste, y era, ni me daba romper ese clima de cámara, claro, para pelar el gradadorcito. Pero en líneas generales, igual, por lo que dicen, digo, los autores, así era como bastante buena onda. Yo creo que en general sí. Yo me acuerdo con Larsen en San Diego, nos sentamos en una mesita donde al lado jugaban Magic, eran mesitas para jugar Magic, y nos pusimos a charlar, y el tipo se puso a ojearla comiqueando y vio en los top 10 y estaba mejor perra, y vio que estaba Rapture, y dijo, ¡ah, esto es un top 10! ¡No las giladas de la Wizard! Decía, Y estaba Frickford, y dice, ¿cómo el mejor grupo está Frickford? Ustedes son los únicos que la compra, me dice. No, el tipo no, se reía de como que a Frickford le iba mal. No, muy, muy capo. Era como muy informal, por lo general. Los autores tienen mucha onda. Hay pocos que son así soberbios, ¿viste? O medio jodidos. Claro, porque yo iba a decir, ¿quiénes son capaz que dicen, no, pibe, no sé, estoy ocupado? Porque no hay muchos que sean así estrellita, ¿no? Sí, a mí Mignola me la hizo 3-4 veces. Ah, ¿sí? Un día lo acorralamos con Lucas Varela y le hicimos la entrevista. Lo fuimos a buscar y le hicimos la entrevista con el Dr. Sachs, éramos tres, en el último San Diego al que fuimos. Y yo había pedido la entrevista por mail a la mina de prensa de Dark Horse, ¿entendés? La mina me había dicho tal día, tal hora, Mignola te atiende, pero sí o sí, ¿entendés? Claro. Y cuando lo fuimos a buscar, el chabón no se pudo escapar, lo acorralamos, le hicimos, se copó, te digo que se fue abriendo a poquito, al principio, viste, muy agreta, porque el chabón es así, es muy agreta, y después se entró a abrir y a compartir, digamos, la experiencia divertida de charlar sobre su obra. Yo le hice un reportaje a McFarlane cuando estaba en el pico de la ola de Spawn, que salió publicado en una comícula, 31 creo que es, y el tipo, a pesar de ser la mega estrella hot, lo más canchero, mientras le firmaba revistas a los pibes, charlaba conmigo. A mí McFarlane siempre me dio como que era más... No, el que es súper recontragarca es Life, porque sabe, tiene cola de paja, sabe que cualquiera que le hace tres preguntas lo deja en offside, entonces el tipo no quiere, dice sí, te doy el reportaje y después se escapa, ¿viste? Bueno, claro, lo que me pasó a mí cuando hice la entrevista con Liefeld y Lee juntos en el 96, que se venía el Hero Reborn, ¿viste? Logré tenerlos a los dos en una mesa y en un momento Liefeld se paró y se fue a la mierda. Y el chino se la rebancó, se aguantó hasta la última pregunta. Yo me estaba guardando las maldades para el final. Y cuando Liefeld se fue, el chino se comió todas las maldades y contestó una por una. Eso está en la Comiqueando 24, que es un número pulenta, porque tiene esa entrevista en la de Grant Morrison. Y se bancó una por una, ¿eh? Todas. El chino, un ídolo. Las entrevistas principalmente las hacían cuando iban para allá. A los extranjeros sí, a no ser que vinieran para acá. Claro. A Jerry Robinson lo enganchamos cuando vino al mítico Fantabares del 98, del 97. A Jordi Bernet también cuando vino a Fantabares del 96. Yo en España hice algunos autores de España también cuando fui... y a autores yanquis que iban también a España, en el 99 enganché a Phil Jiménez y algún otro en convenciones de España, a Teddy Christensen, a Kyle Baker, esos los enganché todos en España. ¿Hubo algún tipo que entrevistándolo, capaz ustedes tenían cierta admiración en su laburo y que entrevistándolo dijeron, no, este a mí me pasó es un vendedor con Neil Adams? Pero no porque fuera un vendedor de basura, porque para mí era uno de mis ídolos de la infancia, las X-Men de Neil Adams, el Batman de Neil Adams, ¿no? Y hablando con el tipo me di cuenta que era un pedante asqueroso, que, que ya era un viejo acabado, que seguía dibujando igual o peor que hacía 30 años, y él se seguía creyendo en la cima del Olimpo, estaba solo, abandonado y vanagloriándose de unos laureles podridos, y se la recontra creía, él era el inventor de todo, él era el, todo es gracias a él, él aportó todo, cualquier cosa, él, todo él. Y llegó un momento que no se me daba bronca, y seguí preguntándole y me daba lástima. ¿Sabes? Llegó un momento que. Claro, sí, porque por lo que decía, más lástima que bronca. Te juro que me dio lástima cuando el chavo dijo, no, porque mi super personajito de mierda que estoy haciendo ahora es lo más, no, Batman, ¿quién es Batman? Llegó un momento y dije, bueno, gracias. Y me fui apenado. Y te digo la verdad, se me cayó un ídolo, porque para mí, claro, yo me seguía acordando de sus dibujos de hacía 30 años como lo más, y el tipo también. Claro, el tipo estaba estancado. Y después a mí me sorprendió negativamente García Ferré. Ah, sí. Sí, porque yo creí que se le podía sacar jugo, viste, que se iba a copar, que. No, el tipo no piensa sobre su obra, no reflexiona sobre su obra, no tiene nada para decir, no tiene. Ni le importa, creo, su obra. Se limpia el culo con su obra. Como que no ni sabe de lo que hizo, ni lo que no hizo. Son los años. El nivel de análisis que tiene para con su propia creación es ínfimo. Viste, no me extraña que no conecte con el público de hoy, porque la verdad que ni le interesa al público, es un tipo que creí que realmente iba a dar jugo y no daba nada. Y después algunos que hayan tenido que ir a entrevistar diciendo, este pelotudo, este tipo no me lo banco, no conozco, no me interesa su obra, digo, algunos les pasó de decir, bueno, pongo cara de póker o digo, en líneas generales. Claro, porque las entrevistas ustedes más que nada las buscaban en base a lo que les interesaba. Yo, por ejemplo, entrevisté a Naoko Takeuchi sin ser fan de Sailor Moon, ni mucho menos, ¿entendés? Había visto varios capítulos del anime, había leído 5 o 6 tomitos del manga, y no me parecía que justificara la movida que había en Argentina en ese momento en torno a Sailor Moon, ¿entendés? Me parecía como que era un producto inflado por los medios, por el Magic, por la Láser, por la gilada del momento. Pero la mina me resultó una autora más inteligente y más interesante que lo que sus historietas me mostraban, ¿entendés? Después no hizo nada más, se casó con el chabón de 3x3 ojos, que tiene más guita que los chorros, y ya está, después se habrá dedicado a tener hijos, a criar plantitas. Perpetuar la especie. Sí, sí. Que sí. Está bien, ¿eh? Porque no, pero Takeuchi, yo te perpetuo. De especies enteras, boludo, con Naoko Takeuchi. A mí me pasó con Beasley, que yo lo fui a ver al stand de Verótica diciendo, este tipo ya sigue. Sí. Qué sé yo, nunca fui fan de Beasley, pero sus dibujos como que influenciaron o gustaban mucho acá en Buenos Aires y los cómics andaban bien, dije, bueno, al público le interesa Beasley, los dibujos de Beasley quedan bien para la revista, vamos a charlar con este tipo. La tapa va. Y si bien me costó, me pareció que era muy buen tipo y que sabía de lo que hablaba y la tenía muy clara y me gustó lo que dijo, más allá de la obra de él, ¿entendés? ¿Tenemos algunas otras preguntas? Sí, vamos. Bueno, Carlos mandó también, Carlos Mucha. Mando un par. Vamos con la primera. La primera pregunta sería, ¿se acuerdan cuáles fueron los primeros 5 cómics que tuvieron en sus vidas? Eso que se los regalaron cuando eran chicos, no sé, eso los que encontraron. Mirá, yo no me acuerdo con exactitud los primeros 5. Me acuerdo que de chico nos gustaban muchísimo. La Zorra y el Cuervo. Sí. Sal y Pimienta. Sí. Asterix. Sí. Y no me acuerdo mucho más. Y el primer cómic de superhéroes que leímos fue en un viaje a Mar del Plata. Paramos a desayunar en Los Sauquitos, al kilómetro 200, creo que es en el medio de la ruta. O en el Atalaya, no me acuerdo. Y había un tipo que vendía revistas en la puerta, y entre la gente, siete, que yo, había una de Superman presenta a Capitán Marvel, que está el Capitán Marvel atado a un cohete, que sale disparando, creo que con Mary Marvel. Con Mary Marvel al lado. Y era lo único que había, y bueno, vamos a verla, y en el viaje ese la debemos haber leído 6 veces cada una. Y yo me acuerdo, la debatían. Yo no me acuerdo historietas puntuales porque pensá que era una época en la que todos los dibujos animados que mirábamos en la tele tenían sus cómics en el kiosco, ¿entendés? Los dibujos animados eran en blanco y negro y duraban 8 minutos, y la historieta era color y duraba todo lo que vos la quisieras hacer durar. Entonces, nuestro circuito era tele, kiosco, tele, kiosco, tele, kiosco. Y en el kiosco tenías Picapiedras, Oso Yogi, Pájaro Loco, Tommy Jerry, Donald, Mickey, todo lo que mirábamos en la tele un ratito, porque no era como ahora que los canales de dibujos animados te dan todo el día de animación. ese ratito lo perpetuábamos con las historietas de esos mismos personajes que estaban en el kiosco a color. Gatín y el equipo. Eso ya éramos más grandes. Pero sí, así como recuerdo de una historieta puntual que me partió el ojete en la niñez, Asterix y Cleopatra, que nos lo regaló una tía, nos volvió loco, lo leímos 58 mil millones de veces. Y pegado a eso también nos regalaron un poquito después, pero que seguía esa línea, en los de It's No Good. ¿Te acordás? It's No Good, otra serie de René Goscinny. No, y bueno, después así del crack en el cerebro, decir, ah, bueno, viste, levantar los ojitos y ya entendiendo, ya un poco más de grande, decir, ah, bueno, acá entro, pero no me voy nunca más, Las Puertitas del Señor López y La Feria de los Inmortales. Eso fue lo que nos hizo sentir que cuando descubriéramos la pornografía íbamos a seguir leyendo historieta igual, ¿entendés? No nos íbamos a volcar 100% al porno, y que había historietas que nos iban a acompañar en nuestro crecimiento, porque ya no era todo pelotudo, todo para pendejos, y todo Archie, Isidoro y Condorito, ¿viste? Había algo más jugado, más profundo, y que te podía acompañar en tu crecimiento. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 años mi viejo me dio El Eternauta, me encantó, ahí me agarró una fiebre columbófila, porque Solano publicaba Águila Negra en la Nipur, entonces como Águila Negra tenía el mismo dibujante que El Eternauta, empecé a leer Nipur y me duró un verano. Después me aburrí de Nipur y empecé a leer otras cosas, no sé, el fierro todavía no existía, no sé, la humor empezamos a leer, traía Las Puertitas del Señor López. Ahora, como hablábamos en el podcast anterior, el tema este de ir creciendo e ir renovando el tipo de lectura. Exacto. Y no leer siempre lo que lograr leas. Que la historieta te acompañe en tu crecimiento, porque tus intereses obviamente cambian y no podés leer siempre lo mismo porque te aburrís y te la dejás. Bueno, vamos a otra pregunta que mandó Carlos. Acá le vas a otra. ¿Alguna vez, por alguna de sus notas, cambiaron el curso de la historia? Digo, por ejemplo, ¿alguna vez criticaron a la revista o a un dibujo, o a un dibujante, o a algún guión, y eso hizo que el cómic no saliera más a la larga? A mí me parece que no, que nunca tuvimos tanta importancia como para que si algo que dijésemos nosotros cambiara el curso de nada. Creo que al revés sí, que si alguna cosa nosotros decimos, esto es lo más, esto es buenísimo, lograr un poco más de venta y un fanzine pirujo aguantar un poco más, ¿entendés? Pero a lo contrario creo que no. No, lo de hacer desaparecer una revista a través de criticarla duramente, me parece que no, estoy casi seguro que no. Y lo inverso sí, yo me acuerdo cuando la revistería trajo por primera vez el Black Sad, salió la crítica en Comicando hablando maravilla de Black Sad y se agotó en minutos. Trajeron pocos, obviamente, diciendo cómic europeo, algo raro, qué sé yo, traigamos poco. Uno de esos ejemplares cayó en nuestras manos, hicimos una reseña y salió todo el mundo a comprar Black Sad. Lo mismo pasó con La Mazmorra, lo mismo pasó con El Escorpión, lo mismo pasó. O sea, a la revistería le agotábamos los libros hot de Norma, porque ellos traían poco, pensando que eran, viste, cosas medio jodidas de vender. Nosotros le pegábamos un manijazo y salía la horda. Esas son cosas que si nosotros no tocaban en esa mesa redonda o lo que fuere, quizá nos hubieran agotado. Pasaban. Y vendían la misma que siempre, pero justo cayó y le fue bien. Perdóname, pero por de la otra forma, no creo que si tocaba un libro que se sacaba un 1, se fuera a fundir la editorial o a cerrar ese libro. Oye, me parece que tampoco la intención era fundir. Y yo me acuerdo del lector de lo de Black Sad, y que me acuerdo que justo ese número, me parece que salió un promedio con las mejores puntuaciones que había, y estaba Black Sad, y era 10, me acuerdo, redondo, o 10 o 9. Sí, nos sacó un re promedio Black Sad. Sí, y aparte en una época donde ese tipo de historieta era bastante más económica, claro. Entonces uno se podía arriesgar más tranquilo y decía, bueno, pero me acuerdo que sí, que Black Sad era un buen ejemplo, había tenido un promedio altísimo. Sí, sí, sí. Y así hicimos que se agotara eso y algunas otras cosas de las que se importaban en cantidades chicas, hicimos que se agotara. Pero no, así hacer desaparecer una revista a fuerza de pegarle, no creo, me parece que no. Pues también me sentiría muy feliz si alguien me dice Símbolo desapareció porque Comiqueando les puteaba cada revista que sacaran, ¿entendés? O Pavón desapareció porque Comiqueando les puteaba cada revista que sacaban. Ojalá fuera así. Me sentiría muy bien, me sentiría que le hice un bien a la humanidad. Pero no creo. Ahora, ¿con qué criterio elegían lo que se leía en la mesa? El criterio lírico genital. Ah, está perfecto. No, tratábamos de que fuera que reflejara lo que se podía conseguir, ¿entendés? Que hubiese cosas, para el lector que compraba la Comiqueando en el kiosco, que hubiese cosas que estaban en el kiosco. Por eso poníamos muchas veces cosas de Pastorucito, Columba, boludeces así que vos decís, ¿para qué mierda ponés esto? Y porque hay mucha gente que compra la Comiqueando en el kiosco, que vive en una ciudad donde no hay comiquería, y donde si le pones todas cosas, viste, importadas, no las va a poder comprar. Que haya por lo menos dos o tres cosas que se puedan comprar en el kiosco de cualquier ciudad del país. Después cosas de comiquería, algunos productos baratos, algunos más caros, algo de moda, algo de culto, algo así, algo asá, ¿entendés? Que siempre tratemos de poner una antología para poder opinar sobre varios autores en una misma columna. Siempre había como distintas variantes para dar un panorama que reflejara un poco lo que se podía conseguir. Y después, no lo que nosotros, en un momento de la mesa redonda, hubo como una especie de regla que se impuso, que es todos los números uno que salieron en ese mes tenían que estar. Ah, entonces, un número especial, que dijimos, esta vez no, solo no, uno. No. Cada producto que salía entraba. Ah, pero de Argentina. Argentina. Números uno de Argentina. Fue un momento que empezaron a salir muchos números uno, año 99, 2000. Muchos números uno de publicaciones argentinas, dijimos, bueno, todos los números uno de publicaciones argentinas. Y entonces pusimos todos los números uno que habían salido. Un Manguita Hebrea, una revistita de acá, otra de allá. Yo quiero hacer una pregunta que muchas veces a lo largo de la historia de la Comiqueando siempre vi que salía por parte de los lectores o en charlas, que es el tema de la posibilidad de cuando ustedes decían, no sé, Nightwing es una mierda, esta serie de Nightwing, o tal serie, decían, ¿por qué putean? ¿Por qué no publican ustedes? Son tan guapos. Digo, me parece que siempre fue una cuestión que siempre hinchó las pelotas y que siempre decían, digo, en algún momento se plantearon la posibilidad, en algún momento de todos esos años que sacaron la Comiqueando Clásica, a decir, sí, si probamos algo de editar algo de afuera, ¿qué onda? ¿O no les interesó o les parecía que éticamente no correspondía? Yo creo que no corresponde. O sea, el crítico se tiene que dedicar a hacer crítica y el editor se tiene que dedicar a editar historieta. El editor de historieta tiene que hacer edición de historieta. Bueno, pues, pero de hecho Comiqueando editó algunas cosas. Ok, sí, pero ¿por qué no había quien lo hiciera? Para el cómic extranjero, claro, nunca faltaron editores. Claro, eso, la cosa más mainstream, que capaz era, mirá, había muchas cosas que ustedes, pum, le iban con los tapones de punta porque le pareció una mierda. Para nosotros siempre sentimos lo mismo, que es que para el cómic extranjero nunca faltan editores. Para el de Argentina siempre faltan editores. Yo me acuerdo, bueno, que en uno de los viajes de San Diego pegamos muy buena onda con Evan Dorkin, ¿no? Evan Dorkin me dijo, sí, publica cualquier cosa de mis historietas, así me hago conocido en Argentina, la concha de la lora, no me paguen nada, está todo bien, ¿viste? Y publicamos una sola, en el número 8, la de los cebados de Eltingil, ¿viste? Que fue un quilombo traducirla, que yo, el tipo se cagó de risa con la traducción, estuvo bárbaro. Y dije, sí, publiquen todo, está todo bien. Pero sí, pará, nunca va a faltar un editor español o argentino o, no sé, peruano que quiera publicar a Evan Dorkin. Pero a Fernando Calvi, si no lo publicamos nosotros, no lo va a publicar nadie. Claro. Entonces siempre priorizamos lo nacional en ese sentido. Pudiendo conseguir muy barato o incluso de onda material muy bueno de otros países. ¿Viste? Cuando lo llamé a Moench para pedirle una historieta del Big Book of Conspiracy para ponerla en la comica, dijo, sí, ponela, está todo bien. ¿Entendés? Nos cagamos de risa. Así se difunde todo este tema, qué sé yo, buenísimo. Excelente, y publica todo el libro si querés, ¿viste? Arreglamos con DC, le pagás tres chauchas. No, claro. Para publicar material de DC siempre sobra el editor, ¿sí? Para lo que falta es para lo de acá. No me acuerdo cuando. En una comiqueando hubo, venía como un cómic muy chiquito de Bone, ¿no? Te acompañó. Sí, de regalo un Ashcan, sí. Todo ello, creo. Sí, sí. Y también vino un suplementito de Kingdom Come. Que el se lo regalaba Vid. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Bueno, o para ir cerrando ya esta charla sobre la Comiqueando Clásica, quería preguntarles, digo, ¿qué fue lo que... No sé, ¿cuál es el balance, digo, de toda esa etapa? Una pregunta concreta. Nunca en estos últimos tiempos esa pregunta. Pero digo, realmente... O sea, ¿cuál fue el granito de arena que creen ustedes que puso la Comiqueando durante todos esos años, que pasó a ser una revista en la que, no sé, en un momento en el que ustedes la empezaron a armar, donde todavía no había lectores en mayoría, o sea, los números de lectores de historietas eran pocos cuando ustedes empezaron como fanzine, y para cuando cerró esa primera etapa de la clásica, ya había toda una movida, digo, mucho más sólida, digo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes como, digo, testigos de toda una movida que fue, no fue creciendo, nació prácticamente? Y yo... Obviamente es muy positivo el balance. Gracias a la Comiqueando nos dio amigos, nos dio la posibilidad de viajar, nos dio la posibilidad de conseguir muchos laburos buenos, de laburar codo a codo con gente muy grosa y muy talentosa que cuando se fue de la Comiqueando se fue para agarrar laburos muy power y que hoy, viste, le va muy bien, desde dibujantes, diseñadores, escribas, un montón de gente que participaba en la revista en distintas funciones y que cuando se fue de Comiqueando fue porque realmente pegó laburos muy grosos. El tema de de haber servido por ahí como vínculo entre el lector al que le gustaba Batman y la historieta nacional, ¿entendés? O entre el fancinero y la comiquería, o entre los grupos de fans del interior y los autores, a los que de pronto por ahí invitaban a una convención o algo, porque conseguían su contacto a través nuestro. Haber laburado un poco de nexo, ¿viste? En toda esa movida muy fuerte que fue la de la segunda mitad de los 90, que probablemente no se repita nunca. Haber laburado de nexo entre estas distintas islas. El tema de incorporar a la gente de la movida del rol, de la movida de los juegos de cartas, de los coleccionistas de muñecos, de los fans del anime, de los fans de lo que chota fuera, ir como creando un espacio, un mismo patio de juegos donde todos podíamos jugar de modo bastante armónico y civilizado, y desde el respeto y desde compartir la pasión, viste, lo que te guste, lo que te ceba, que está muy bueno. Yo creo que fue eso, viste, y por ahí además el tema de lo que dijimos ya muchas veces en lo que va del podcast, de orientar la lectura, ¿entendés? Esto lo digo entre muchas comillas y no desde la soberbia, porque por eso una mal, de enseñar a leer, ¿entendés? De al tipo que por ahí era fan. De mostrarle opciones. Exacto. Y decirle, mira, vos que tenés nuestra sintonía, a nosotros nos gusta esto. Quizá vos también. Esto está bueno por esto, por esto y por esto. Dale una oportunidad y abrí la cabeza que a nosotros nos voló el cráneo. Quizá vos también. Y así nos enganchábamos con mucha gente. Sos fan de X-Men. Bueno, leí la época buena de X-Men. Lo de ahora no está tan bueno. Ahora, si ya te leíste todo lo bueno de X-Men, por ahí te podés pasar a, qué sé yo, a Legión, ¿viste? Y si ya te cansaste un poquito de los superhéroes, por ahí te podés pasar a Preacher, y si te gusta Legión y porque es de ciencia ficción, por ahí te se vas con la casta de los metabarones, ¿viste? O sea, ir llevando al lector por caminos donde iban a encontrar historietas que les dieran más por la guita que tenían para gastar, ¿entendés? Claro, que aparte creo que a uno le quisiera que le digan como lector, que le digan, che, mirá esto que está bueno. Digo, también como lector. Sí, les ahorrábamos el tener que ir tanteando a ciegas entre la mierda, como decía Andrés, ¿entendés? Mm. Ya te traemos servido, mira, nosotros nos leímos todo esto, sabemos todo esto, esta es nuestra onda, esto es lo que nos gusta, y nos gustó esto, a vos también te va a gustar, ¿entendés? Mm. Esa es la idea. Y eso mismo también se lo transmitimos al mercado, no te digo, las comiquerías compraban más de lo que nosotros decíamos, pero hemos ayudado en cierta manera a pulir, a avisar cuando venía un mega super crossover para que todos fueran a pedirle a las comiquerías, insistíamos con ciertos temas que ayudaban a operar, mismo secciones que después fuimos decantando, como la página del Avechucho, que enseñaba un poquito a cómo era el truquito de comprar, cómo funcionaba el mercado del cómic yankee o boludeces así. También apoyamos desde su nacimiento, antes de su nacimiento, a Fantabaires. Nosotros estuvimos en todas las reuniones primigenias, junto con la gente de Vid y con Cosa. Y Axel, que estaba en las primeras reuniones. Y peleamos porque era factible y necesario una convención de cómics, y antes de que tuviera nombre, nosotros ya en un número dijimos, se viene la convención, salón, se viene el salón. No sabíamos qué mierda era. Pero estábamos seguros que se iba a poder hacer, porque sabíamos que la gente de BID nos iba a ayudar con la plata, que era lo más importante, que teníamos un montón de contactos internacionales, y que teníamos que hacerlo, porque la gente en donde nos aparecíamos nosotros a saludar, venían 80 y nos decían, entonces dijimos, pará, acá la gente quiere. Así como en un momento nos dimos cuenta que querían más información, ahí nos dimos cuenta que la gente quería relacionarse, quería algo que los identificara, algo donde encontrarse, algo donde compartir, no solo a través del correo o de la revista, sino en vivo. Un espacio propio que no fuera nada más ir a la comiquería a comprar, ¿entendés? O a charlar, porque muchos nos encontraban en las comiquerías y venían y se quedaban charlando con nosotros, aunque no estuviéramos atrás del mostrador. Nos veían en la comiquería o en el parque, ¡oh, qué hacés! Y se ponían a charlar con nosotros. Estuvo, la verdad que sí, yo creo que es un balance súper positivo, que eso, no nos vamos a olvidar nunca en nuestras vidas de todo lo que vivimos en esos años. En gran parte por el hecho de que mucha gente a la que fuimos sumando en calidad de especialistas, viste, llamalo a tal que sabe bocha de rol, o llamalo a tal que sabe bocha de manga, o llamalo a tal que sabe bocha de tal cosa, nos terminamos siendo amigos de esa gente, ¿entendés? Y hoy, a muchos años de esos momentos, nos seguimos viendo para compartir proyectos, o para compartir una docena de facturas y una coca, ¿entendés? O sea, no importa para qué. Ya quedó la amistad con esa gente, ¿viste? El tema de también de haber recorrido muchas provincias, ¿viste? Alentando al movimiento de comiquerías del interior que surgió de a poquito, ¿viste? Que siempre necesitaban la orientación de qué funciona, qué no funciona, esto cómo carajo se vende, esto por qué no. Un montón de cosas de esos años de experiencia que la verdad que a nosotros nos enriquecieron muchísimo. Sí, yo creo que, como se dice en mercadotecnia, creo, el cliente está satisfecho. No conozco lectores de Comiqueando que nos puteen, lo que recomendaban ustedes era una mierda, o las notas que hacían eran todas una cagada. Yo creo que dentro de todo el nivel de las notas, por lo menos durante los primeros 50 números, no me puedo quejar, creo que eran todas, excepto la mía de Lucky Luke, que es espantosa, todas las demás son muy buenas, o de buenas para arriba, y que lo que recomendábamos era porque de verdad nos gustaba, nunca nadie nos dio un peso para recomendar una mierda, y dije, bueno, recomendamos igual, excepto, no sé, Condor Crux. No, Condor Crux, la pusimos en la tapa porque ponían plata, pero nunca dijimos, esto es maravilloso, dijimos, esto pinta bien, hay que verla. Bueno, pero con esas excepciones quiero decir... Creo que hicimos así una especie de una predicación de qué era lo que a nosotros nos parecía bueno, lo que queríamos, y no estuvimos tan errados. No estuvimos tan errados. Bueno, muy bien. Con esto podemos cerrar el sí, podcast. Sí, hablamos mucho. Recuerden que la primera semana de mayo... La segunda, el 12 o 13 va a estar la Comiqueando en las comiquerías. Especial y los 15 aniversario. Sí. El número especial 15 aniversario, una etapa de Wolverine alucinante. Y adentro hay millones de notas, no las puedo enumerar todas. Va a ser un número especial con más páginas, ¿no? 96 páginas, infinitas notas, 20 páginas de historieta. No, es un número devastator total. Seguramente en estos días vamos a estar subiendo el blog, la tapa y los contenidos para que se vayan cebando. Bueno, así que ya saben, la segunda semana de mayo, a correr a la comiquería amiga o al kiosco. Bueno, les agradezco por haber escuchado. Chau y gracias a todos los que 15 años nos vienen soportando. A todos los que mandaron sus preguntas también, a los que nos dejan sus comentarios en la página. Y bueno, será hasta la próxima. Typewriter, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, karta hai, zindagi ki har kahani likhta hai. Typewriter, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, karta hai, zindagi ki har kahani likhta hai. Typewriter, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, karta hai, zindagi ki har kahani likhta hai. प्यार की अर्जी करना हो तो इससे प्यार बढ़ा लो इससे प्यार बढ़ा लो अपने दिल की हालत लिख दो अपना काम बना लो अपना काम बना लो जीवन का हमराज यही है जीवन का हमराज यही है हालत दिल की सुनता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है हे टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है प्यार भरा लव लेटर देखो क्या क्या रंग दिखाए क्या क्या रंग दिखाए सादे सादे कागज में सादे सादे कागज में ये रंग मोहब्बत भरता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है